Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, dispuestos a repartir alegría, dar buen entretenimiento, estupenda divulgación y, sobre todo, un tiempo de complicidad, un tiempo de acompañamiento para pasar mejor la madrugada. En este tiempo festivo, en este tiempo de Navidad, ya quedan inauguradas oficialmente las Navidades, así que, bueno, espero que lo paséis bien, que disfrutéis en paz de este tiempo de regocijo. Y bueno, pues aquí estamos dispuestos a hacer una tertulia esplendorosa con nuestras CES, con esta reunión mítica donde se invoca al misterio. Y creo que esta noche va a ser una buena propuesta. Ahí está Sergio Monforte, nuestro príncipe en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tiempo de Navidad, y como decimos a lo largo de estos días, por favor, no me gastéis mucho. La recomendación que hace La Rosa de los Vientos para estos días de consumo es no más de 6.000 euros por persona. Por ejemplo, si hay una familia media con papá, mamá y dos hijos, pues 24.000 euros, más no, más no. No más de 700-800 gramos de dulces cada día, porque lo demás sería ya excesivo, sería lujuria, sería gente muy golosa. No más de 800 gramos por persona y día. Entonces yo creo que cumpliendo esas máximas, esos requisitos, podemos pasar unas Navidades estupendas. Si llega el momento de comer marisco, no más de 1,5 kilos por persona. O sea, comer 2 kilos ya es exceso. O sea, ya es atentar contra normas estéticas. O sea, 1,5 kilos de marisco, 800 gramos de dulces. Bueno, 1,5 kilos de marisco al día, ¿eh? O sea, vamos ahí, tampoco vamos a ser 1,5 kilos al día, 800 gramos de dulces al día y 6.000 euros para regalos por persona. Con eso yo creo que pasamos unas Navidades bien y no pecamos de exceso, no pecamos de egoísmo y de consumismo. Con eso ya completamos bien el tema. Y en esta tertulia, Bruno Cardeñosa, con 2 kilos de turrón que se ha traído, Jesús Callejo, que viene con 6 litros de cava catalán, y Carlos Canales, que viene con 14 kilos de mazapán. Bueno, pues vamos a pasarlo realmente bien con diferentes asuntos del misterio, también alguna cosa navideña, creo que lo vais a pasar bien. Tendremos pasajes del terror, nuestros psicokillers, asesinos sin alma, hoy Fritz Hartmann, ese carnicero de Hamburgo, que la verdad es que le dio por matar a niños y hacer con ellos salchichas. Y bueno, pues así como cuento de Navidad, como ogro de Navidad, pues también puede tener su cabida. Vamos a disfrutar del correo electrónico, de las noticias azul y verde, de la gente sin escrúpulo, de los europeos, en fin, que hasta las 4 de la madrugada estés en Canarias, un buen elenco de posibilidades para que disfrutes de la noche con total intensidad. Esto es La Rosa de los Vientos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. En tiempo de tertulia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, muy buenas noches. No se te ocurra tomar más de 800 gramos de dulces diarios, ¿eh? No. Vale. 850, un poquitín. Te vas a hacer esa propuesta porque el año pasado te excediste, ¿eh? Sí, sí. Me excedo todos los años. ¿Qué le voy a hacer? ¿Te gusta el turrón de chocolate? Claro. Puf. Bueno, claro, claro, si es que te veo venir, Bruno, te veo venir. Si es que, bueno, es de los pocos vicios navideños que a los que me doy alimenticios, ¿no? Pues no soy muy aficionado a determinadas cuestiones alimenticias de la Navidad, salvo al turrón de chocolate. Este año he descubierto uno de chocolate con frutos secos que... Ay, qué locura, qué locura. Yo sé que dicen, pero esos turrones de chocolate que tú tomas, rellenos de o cubiertos de naranja, de cosas de esas, que no son típicos. Digo, pues vale. Pues yo tengo la costumbre. Pues sí. Si supiéramos todo lo que no deberíamos celebrar en la Navidad. Claro. ¿Verdad? Claro. Y empezando por la Estrella de Belén y la todas esas cosas, pero vamos. Bueno, pues tendremos un especial Nochebuena este año, como siempre, como es habitual, el próximo viernes de 8 de la tarde a 12 de la noche, que luego se repetirá en edición de madrugada desde las 4 de la madrugada a las 8 de la mañana. Así que, bueno, si que haréis estar al ladito de la radio, pues vuestros amigos de La Rosa de los Vientos, ahí os acompañaremos con algunos momentos especiales del programa y sobre todo con muchísima complicidad y con muchísimo amor. Aquí tengo a Carlos Canales, que está hecho un príncipe de Antioquía. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué Antioquía? Bueno, pues porque Antioquía, tierra santa, ¿no? Universidad. Bueno, no se te ocurra tomar tampoco los 800 gramos de dulce cada día, ¿eh? Nada, solo 250. Solo 250, una tableta al día. Eso. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y tú no se te ocurra gastar más de 6.000 euros por persona, ¿eh? No tenía pensado. Tampoco, o sea, que está bien que me lo recuerdes. Sí. Pero no, yo soy de los que voy a bajar la media, en la media económica. Tú vas a bajar la media, ¿no? Estamos aquí hablando de tanto consumismo. Fíjate que yo estoy siempre a favor de los ritos, de las tradiciones. Ya sabes, un poco mi afición, ¿no? Sí. Por conservar las tradiciones. Pero lo que peor llevo en estas fechas es precisamente ese consumismo desaforado que nos imponen, además, no nosotros mismos, sino nos imponen grandes casas comerciales, ¿no? Grandes centros, donde parece que es obligatorio gastar esos 6.000 euros si queremos estar en la media, y si no parece que somos tontos de lava, ¿no? Sí. Entonces, me impongo yo mismo el criterio, después no lo consigo, ¿no? Pero por lo menos rebajar esa media y a ver si con mis 300 euros llego por lo menos a una media adecuada, que así debería ser. Pues es un poco tacaño tú, a lo mejor, ¿no? 200, sí, 200. Prefiero ser tacaño. Porque además lo de los 300 euros es cierto que es una de las medias que se da, sobre todo para juguetes, ¿no? Todo lo que es un poco comprar juguetes para niños, en fin, para los familiares y tal, tiene que hay una media de esos 300 euros. Bueno, pues aún así estoy convencido que el 80% son superfluos, pero no queda más remedio. Mira quién acaba de llegar, aquel que encarna en su piel los 7 pecados capitales. Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Que había atasco, me vas a decir, ¿no? No, simplemente me he perdido. ¿Que te has perdido? Sí. ¿Pero cómo te puedes perder tú? Porque este es un lío de calle, esto de aquí de... Pero vamos a ver, Juanis, ¿no conoces todos los lugares de poder del mundo? Es que este no es de poder. Más vamos, ¿eh? Bueno, ¿te has traído el guitarrón? Sí, ahí está. Porque vamos a inaugurar las Navidades y ya es tradición que el Bacterio nos ofrezca algún villancico, alguna cosita, un canto en latín, ¿verdad? Así será. Bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, que tenemos, claro, entramos en Navidad, Carlos, tenemos ya muchísimos rankings, muchísimos acontecimientos que han ocurrido en el año 2004, y claro, hay que ofrecer las 10 noticias más importantes de la ciencia, ¿no?, en este 2004. ¿Cómo ha quedado el ranking? Es una tradición que hace la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Esta asociación tiene 140.000 investigadores solamente en activo afiliados, lo cual demuestra el volumen y el tamaño que tiene y su importancia. En Estados Unidos 140.000. Bueno, lo dicen que porque son lo que son. Es que ya lo dice todo. Y aparte de eso, lo publican ni más ni menos que en Science, en la revista norteamericana de ciencia. Se ha hecho eco, obviamente, Sara, en la edición española Investigación y Ciencia. Y la verdad es que, salvo la primera, la más destacada del año, el resto realmente no son un ranking, son simplemente otras 9 noticias que destacan como puntos importantes dentro de la investigación mundial. O sea, la que todos coinciden, la más la votada. La que todos coinciden, la más votada, que para mí, curiosamente, no lo sería. No lo sería porque creo que lo va a ser cuando descubran de verdad lo que buscan, que todos lo vais a entender ahora, porque ha sido Marte. Ha sido el descubrimiento o la seguridad de que en Marte, en un pasado remoto, hubo agua. ¿Por qué creo que esta será la noticia más importante del futuro? Porque, hombre, yo soy de los que piensan, al igual que la mayor parte, por cierto, de los investigadores norteamericanos, que esto es un indicio bastante claro de que probablemente hubo vida. Uh-huh. Bueno, pues eso sí que va a ser una gran noticia. Bueno, obviamente. Pues yo aplaudo porque, fíjate, seguramente esos 140.000 son los mismos que nos ponían a parir a los que decíamos hace 15 años que Marte pudo haber vida o pudo haber agua, ¿no? Agua, sí, yo me acuerdo cuando nos leían las novelas de ficción que hablaban siempre de agua en Marte y de cañones helados en los cuales las profundidades, o de hielo en los polos. Y la verdad es que es la que han destacado como la noticia más importante, sobre todo por lo que supone de impulso para lo que es la futura exploración espacial. Las otras dos más destacadas, las que ha destacado más la prensa, por lo menos en España, han sido la segunda, una noticia comentadísima por nosotros aquí, que es el Homo floriensis. Uh-huh. Es decir, el hecho que ya sabíamos que no estábamos solos hace 20, 30 mil años. Sabemos que no estábamos solos porque había en el mundo neandertales y Homo erectus, además de seres humanos como nosotros. Sí. Pero el Homo floriensis supone, como ya lo hemos comentado, un hallazgo muy notable, porque demuestra que algunas leyendas ancestrales relacionadas actualmente con criptozoología podrían aproximarse, fueron de hecho las que dieron las pistas esenciales de que en las islas del oeste de Indonesia había una especie de raza de seres diminutos que, bueno, pues respondía a la realidad. La tercera sería la clonación humana, las investigaciones de clonación, bueno, las voy a ir citando rápidamente. Sí. La cuarta sería la valoración de la importancia de las secuencias cortas del ADN en los cambios genéticos. Uh-huh. La quinta o sexta sería, perdón, los pulsar o estrellas de neutrones que giran como faros, sí. Dos que se han sido descubiertos. Uh-huh. Luego, noticias sobre la diversidad, la pérdida de especies constantes en el mundo que amenaza, bueno, la biodiversidad del planeta. Sí. La siguiente sería el comportamiento y la estructura del agua, que no lo hemos llegado a comentar aquí, pero vamos, es una noticia que un día estuve a punto de traer, que son unas investigaciones curiosísimas sobre cómo se comporta habitualmente. Luego, acuerdos de cooperación de entidades públicas y privadas para potenciar la ciencia en el tercer mundo. La investigación en la biodiversidad, pero como investigación genómica. Bueno, estos 10 hitos científicos del 2004 irán cambiando probablemente muy poco a lo largo de los próximos años, porque son, por decir una manera, las puertas abiertas de la investigación futura. Bueno, caramba, Bruno, pues para ser una caterva de cazafantasmas hemos ido en consonancia con la ciencia en este año 2004, ¿eh? Sí, porque me venían dos pensamientos con esta lista de Science, que ya se ha convertido en un clásico del fin de año informativo, ¿no? Primero, es que hay otras listas de noticias sobre cada ámbito, digamos, que se efectúan. Y, por ejemplo, en este año han coincidido, entre los hechos más destacados del mundo científico, han coincidido con algunos de los hechos más destacados, por ejemplo, de la lista que Loren Coleman efectúa cada año de los 10 sucesos criptozoológicos más relevantes del año. Porque, en ambos casos, está encabezando esa lista aquí en el número 2, pero vamos, muy cerca del número 1, la aparición de este pequeño Homo erectus, que asociamos tanto al yeti de pequeña estatura de Sumatra, el Homo floriensis, ese ser de apenas un metro que existió hace muy pocos miles de años en Asia. Las dos primeras noticias, y este es el primer titular que yo daría, son temas absolutamente propios de los que tratamos habitualmente en La Rosa de los Vientos. Es decir, que cuando... Bueno, y la tercera, la clonación. También, la clonación, exacto. Con lo cual, cuando esto confluye, bueno, es que quizá ese camino no es tan equivocado. Pero yo, como un poco rebelde que soy, sí quiero criticar abiertamente a esta publicación científica por el noveno puesto que otorgan en la lista de los hechos científicos más destacados del año, porque reflejan que la figura de Bill Gates ha sido fundamental para acabar con las epidemias en el tercer mundo. Y bueno, pues me parece de un atrevimiento tremendo, ¿no? De un atrevimiento tremendo. Hay mucha otra gente mucho más importante y mucho más dedicada a acabar con los problemas del tercer mundo que el propio Bill Gates. No voy a negar su aspecto filantrópico, todos conocemos esas grandísimas donaciones que hacen, pero me parece que delante de Bill Gates deberían existir pues unas decenas de miles de nombres, ¿no? Efectivamente, Bruno, porque no solamente es un problema de dinero, ¿eh? Claro. También es un problema también de actitud. Actitud. Hombre, si donara toda su fortuna, sí. Exacto. toda su fortuna. Acabar todo con su imperio mundo, tecnológico, con toda seguridad. Sí, con toda seguridad. Mira, pero eso también puede ser demagogia, a lo mejor. Lo que ocurre es que puede ser demagogia, sí, pero también es la verdad. A veces, a ciertos comentarios demagógicos responden a la realidad. Yo el otro día estuve efectuando un cálculo respecto al año 2002, ¿no? Y alguien me decía, pero es que presentas este estudio y puede parecer demagogia. Digo, parecerá demagogia, pero es la verdad. Y ese cálculo lo que hacía era contabilizar no el gasto militar mundial del año 2002, sino el incremento del gasto militar del año 2002. Y ese gasto equivalía a alimentar a una población como la de Afganistán durante 160 años. Sí, el incremento, sí. Solo el incremento. ¿No? Sí. De todas maneras, el gasto militar en general en el mundo ha bajado, ¿eh? Pero la Guerra Fría. Pero ha bajado este año, dices. En general. Lo del 2002. No, me refiero a 15 años vista en proporción desde el final de la Guerra Fría. Por ejemplo, en Europa el bajón es muy notable. Sí. Y Europa era el gran gastador junto con Estados Unidos y China. Pero Estados Unidos está en 450.000 millones. Sí, Estados Unidos ha subido de una manera desaforada. Sí. Sobre todo porque en Estados Unidos la gran investigación tecnológica está, para mi gusto, y esto es una opinión personal, por eso lo digo para mi gusto, demasiado dependiente de la tecnología militar. A extremos que lo que... Yo creo que la peor pesadilla que hubiera podido imaginar Eisenhower cuando hizo la famosa profecía de que por favor que se estuviera atento al complejo industrial militar norteamericano, bueno, pues ha sido superada con creces. Es decir, los dos grandes motores de la industria tecnológica mundial, es decir, uno de ellos es muy poco conocido, porque uno de ellos no mueve el dinero, por ejemplo, que mueve la industria de los coches, pero sin embargo es muy importante, que es la industria farmacéutica. Es decir, y en los otros, todos los demás campos de investigación, salvo ese, todos están absolutamente vinculados en Estados Unidos a la fuerza militar, lo cual es un problema muy gordo. Es un problema muy gordo porque la famosa teoría de Cousteau, y por qué hubiera pasado si después de la Guerra Fría, o previsiblemente de la eliminación del enfrentamiento Rusia-Estados Unidos, se hubiera orientado todo el gasto, porque el gasto de alguna manera sí que es cierto que mueve la tecnología. Imaginaros que se hubiera orientado, pues no sé, a la colonización de los océanos o a habitar la Luna. Sí, ya estaríamos. Efectivamente, hacía muchísimo tiempo que tendríamos habitado medio océano Atlántico. Por cierto, hablando de geoestrategia, ya se ha vendido la filial de Yukos por 7.000 millones de... Pero no sabe a quién. No se sabe a quién. Bueno, ¿a quién? Hombre, la verdad es que 7.000 millones de dólares... Aquí, alguien que pueda pagar 7.000 millones de dólares, yo creo que en la cifra de posibles compradores ha reducido. Es como las famosas mansiones inglesas, ¿no?, que quieren vender. También solo hay unas 600 fortunas que lo pueden comprar, con lo cual ya la lista se reduce considerablemente. Sí. A Bill Gates, yo no digo que ese hecho no sea importante, pero la cita me parecía un poco, bueno, pues tendenciosa en ese noveno puesto. Pero también quiero recordar, que también es muy propio de La Rosa de los Vientos, propio de la sección azul y verde, que en la séptima noticia se han acordado de una mala noticia, que es la desaparición o el peligro grave de extinción de algunas especies vivas, y se acuerdan de citar expresamente al águila imperial ibérica como una de esas especies más amenazadas y más significativas. Hablan también del oso panda, del cocodrilo del Nilo, o de la nutria gigante, o del tigre de Siberia, como especies gravemente amenazadas. Pero también es muy importante que el mundo de la ciencia y la revista, posiblemente con Nature más representativa de lo que es el ámbito científico, académico, pues se acuerde también de que entre las 10 noticias científicas más importantes del año, una es radicalmente mala también, ¿no? Hombre, alguna noticia positiva, por ejemplo, el hallazgo de estos dos primates, uno en el Congo, primate o lo que sea, y otro en la India, ¿no? Que sigue arrojando sorpresas. No, lo de la criptozoología lleva una década de verdad asombrosa, aunque la gente en España, los escépticos, cuando se meten con los criptozoólogos, la verdad es que es asombroso. La racha es increíble, la de los últimos 10 años. Bueno, están en el número 2 del ranking de este año, y me cuesta mucho creer que justo dentro de 365 días, más o menos, cuando estemos aquí de nuevo analizando lo que ha sido el 2005, que no haya otra noticia criptozoológica entre esos primeros puestos del año. Y posiblemente esa noticia vaya a afectar finalmente, y más después del descubrimiento, perdón, del Homo floriensis, vaya a afectar a nuestro querido Gran Pendic. Estoy prácticamente convencido de que va a ser un protagonista de este año. Pero que fijaros que esta vez no estamos hablando de que todos los años descubre un montón de especies nuevas de insectos, incluso una en Madrid, por cierto. Sí, este año, pero es que estamos hablando de... Es que el mono del Congo es que es más grande que un gorila. Sí. Y es que el macaco de la India lo tenían delante de sus narices y no lo habían conseguido ver nunca. Delante de 1.000 millones de seres humanos, ¿no? Estaba allí el macaco. Bueno, pero lo que queda, yo creo que lo bueno que tiene esta lista, ¿no?, aparte de un poco evidenciar por lo que estamos diciendo, ¿no?, que hay temas en común que hemos puesto aquí a lo largo de muchísimas semanas o muchísimos meses, pues eso, que el misterio realmente no se circunscribe solo a la aparición de fantasmas o a los casos ufológicos, sino que el misterio realmente está en cualquier disciplina científica, y ahí lo tenemos en la astronomía, lo tenemos en la paleontología, lo tenemos en la genética, lo tenemos en todo. Yo creo que eso es una de las cosas importantes, porque yo creo que, fíjate, que el 70% de las noticias que comentamos en las tertulias tienen siempre un carácter científico en todos los ámbitos, para que siempre vamos un poco más allá, es decir, a donde no hay explicación, pues donde existe el debate, donde existe la tertulia, donde existen los comentarios que solemos hacer en las distintas disciplinas. Esta lista que das, tienes, que bueno, parece tendenciosa como todas las demás, ¿no?, porque colocar en primer lugar lo de si hay o no hay agua en Marte, pues me parece menos relevante que el hecho de la clonación, el hecho de los embriones madre. Eso sí me parece, de las células madre, sí me parece muy sustancial a lo largo del año 2004. Muy bien, Jesús, el 2004 ha sido el gran año de las células. Claro, si me dais a elegir, yo me quedo con esa noticia. Sí, ¿por qué? Sí. Por toda la trascendencia que tiene a nivel médico, a nivel terapéutico, a nivel de esperanza para mucha gente que tiene enfermedades ahora que están desahuciados. Es el albor de una revolución. Claro. Lo de Marte, bueno, pues es una pequeña anécdota. ¿Por qué se coloca en primer lugar? Yo creo que por la cantidad de noticias que han surgido en estos últimos meses sobre, bueno, pues todas las ondas que se están mandando a Marte y que de alguna forma pues hay que justificar la cantidad de dinero que se está invirtiendo, ¿no? Antes cuando comentabais que los dos grandes motores, ¿no?, de Estados Unidos y por lo tanto del mundo que mueve la economía, que es la empresa farmacéutica, la industria farmacéutica, y ojo con ellas, ¿no?, con la cantidad de cosas que se están moviendo siempre en los subterfugios, lo que no conocemos y que realmente están moviendo los hilos ocultos muchas veces del planeta, muchas de esas empresas de presión, esas empresas que están realmente controlando los acontecimientos, tienen que ver con el mundo farmacéutico y con el mundo militar. Pero no olvidemos que una de las componentes, uno de los añadidos que tiene también esta empresa armamentística, es también la conquista del espacio. Siempre ese carácter militar, que no lo intentan dar ese carácter, ¿no?, pero que sabemos perfectamente que muchas de estas empresas que tienen que ver con la conquista del espacio, con la conquista de nuestro sistema solar, tiene un objetivo mediático claramente militar para intentar, bueno, pues colocar satélites que a la hora de la verdad, si hubiera algún conflicto, que esperemos que no, que no exista esa cuarta guerra mundial, poniendo la tercera como la famosa Guerra Fría, que no exista, ese siempre esa tendencia militar que se da en la carrera del espacio es clarísima. Lo que pasa es que nunca te la van a poner así, sino más como conocimiento de la humanidad, como conocimiento de esas fronteras que todavía nos quedan por descubrir. Las tres famosas fronteras que ya lo hemos comentado más de una vez, que es el cerebro humano, otro es las profundidades marinas y otro es todo lo que hay más allá del espacio. Hombre, de todas formas, la carrera espacial es muy interesante para nuestro género humano, porque muchos beneficios médicos, muchos beneficios incluso en la vida cotidiana, vienen del espacio, ¿no? Claro, pero sin olvidar ese carácter militar que tienen algunas de esas cosas, que aquí ya algunas veces las hemos puesto sobre el tapete, que me parecen fundamentales, y que tiene que ver un poco pues con toda esa carrera armamentística. Ahora mucho menos, sencillamente, porque solo hay una potencia hegemónica, ya no hay dos, pero cuidado, porque China está muy cerca, y fijaros siempre con los ticonautas que estamos hablando, ese interés que tienen por conseguir determinados hitos históricos, hitos espaciales, y que lógicamente no solo está en su nivel filantrópico, sino que cuando alguien se gasta tanto dinero es porque hay muchas empresas que están interesadas en esto. Interesante, fijaros que esta semana coincide la noticia, lo que dice Jesús, de China con la venta de toda la división de ordenadores de fabricación a China, una empresa china, por parte de IBM, ni más ni menos. Pero estaba pensando que, curiosamente, la investigación china en materia espacial a Estados Unidos le beneficia mucho. Parece absurdo, pero es verdad. ¿Como aliciente? Le beneficia como justificación. Me decía hace poco un físico americano, que realmente él considera que entre Estados Unidos y el resto del mundo hay lo que los americanos llaman un gap. Hay un salto tecnológico, incluye Europa, ¿eh? Sí. Hay un salto tecnológico ya. Sin una O final. Exacto, es decir, que hay una barrera ya infranqueable. Es decir, que el salto es tan gigantesco que ya no lo puedes alcanzar. Entonces, desde ese punto de vista, era interesante porque él ponía un ejemplo muy bueno. Cuando le hablaba yo lo de las naves chinas, dice, si lo están haciendo muy bien y los rusos están colaborando con ellos estupendamente. Pero es que nosotros estamos trabajando con naves que puedan hacer un viaje a Marte en 90 días. Es decir, probablemente cuando ellos lleguen a la Luna, nosotros estaremos en Júpiter. Es decir, es como poner un punto de equilibrio que ha saltado tanto, que en realidad donde beneficia mucho la presión de la competencia china es en la opinión pública. Es decir, en convencer a la gente de que merece la pena gastar en el espacio. Que eso es muy difícil, ¿eh? Sí, lo es, sí. Y a mí se me antoja fundamental. Pero bueno, después de este contenido tan denso, con las noticias más relevantes, las noticias científicas más relevantes del 2004, vamos a descongestionar un poco, porque seguro, Bacterio, que tú has comprado unos 1.200 euros en lotería. Algo menos. Unos 1.000. Ha echado la cuenta, ¿eh? Claro, entonces estarás nervioso, estarás tenso, pensando qué número puede salir el próximo 22 de diciembre. Sí, pero si tú tienes en cuenta mi historia en el tema de la lotería, mi esperanza está absolutamente... O sea, jamás has recibido nada. No, jamás. Bueno. Lo único que me tocó en mi vida, simplemente ganar una carrera de sacos. Ya has ganado algo más que otros, ¿eh? Porque aquí también el desafortunado... Sí. Bueno, hemos estado viendo algunos reportajes en televisión y escuchando reportajes también en radio sobre la gente que ha ganado premios de lotería, y hay casos absolutamente infelices, ¿eh? Hay gente que lo ha pasado mal, familias destrozadas, el dinero, el vil metal, de verdad, que ha hecho de las suyas, ¿eh? Sí, el tener mucho dinero es complicado, ¿eh? Hablaban de un pueblo de La Rioja donde cayó el gordo y bueno, poco más o menos decía que la gente ni se hablaba ya, o sea, que se miraban con recelo... complicado. Vosotros sabéis perfectamente que hay que estar preparado también para que te toque, no lo que suele tocar a veces en las loterías de Navidad, que ciertamente son premios muy repartidos en donde hay gente que se hace millonaria, pero quizá no tan millonaria uh-huh. como se puede hacer con las loterías de semana en semana, porque precisamente está mucho más repartido, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se obtienen millonadas bárbaras, yo creo que la persona que recibe ese dinero también debe estar preparada para saber asimilar todo lo que se le ha... Sería bien preparado para recibir esas animaladas, ¿no? Sí, lo, pero ahora ya es tan relativo que ahora que te toque el gordo, si solo tienes un décimo, no te sirve para comprar un piso. Mira, yo he escuchado el programa de nuestra compañera Isabel Gemio, el programa Te doy mi palabra, he escuchado el testimonio de una señora que ha llamado diciendo que en el año 2000 a su madre le tocó la lotería primitiva. Sí, que es el premio más gordo posiblemente. Pues le tocó 130 y tantos millones de pesetas. Bueno, pues esto le supuso a la señora una depresión. Claro, estuvo casi 4 meses sin salir a la calle porque pensaba que las vecinas la miraban mal. Claro. Y algunas otras cosas que pasan que son también muy dignas de mención. Yo tuve una compañera en el coro donde yo cantaba que le tocó la famosa quiniela de los 1.400 millones. Caramba, le tocó los 1.400 millones. Sí, que tocó para repartir entre varias personas. Sí. Y no sé cómo se las arregló. Una especie de secta que hay por ahí para al final llevarse todo el dinero. Caramba. Bueno, ha contado el... De todas maneras, como decíais antes, es que lo del dinero, hay que también tener una cierta educación para poder tener dinero, porque no olvidéis que una de las cosas que más se para familias en este mundo es el reparto de las herencias. El reparto de las herencias, sí. Además, estamos viendo una época de herencias asombrosa. Decía el director de la agencia esta de Sort, donde toca siempre, la Bruja de Oro, decía que conoció un tipo, hombre, que por lo general la gente disfruta de ese premio y ya está, ¿no? Pero que hay casos muy muy especiales. Que conoció un tipo que le tocó el primer premio de la lotería y se lo fundió en 2 años. Y a los 2 años fue... Eso pasa. Fue He visto casos. Y estaba incluso más arruinado que cuando le tocó la lotería. He visto casos. Como he visto casos también de gente que ha recibido muchísimo dinero de repente y no han podido digerirlo y han terminado pues muy mal todos. Muy mal. Porque en realidad uno se adapta siempre a 1.000 pesetas más de las que tiene, y ahí es donde viene el problema. Cuando uno tiene mucha cantidad de dinero y adquiere deudas en relación a ese monto, por ejemplo, cuando uno va a un concurso y le tocó Ferrari Testarossa, dice, ¡ay, qué bien que me ha tocado Ferrari Testarossa! Dice, sí, pero tienes 1.000.000 de pesetas de seguro todos los años. Tres. Claro, matricúlalo, del seguro... Bueno, es uno o tres, pero fijaros que es un hombre antiguo que habla en pesetas, puede hablar en doblones perfectamente, muy maravillas. Bueno, pero estamos en la tertulia Zona Cero, Bruno, hay videntes, hay brujas, hay augures, hay gente que puede predecir esto, ¿no? Y gente que dice que ya lo sabe. ¿Cómo que ya lo sabe? Y que ya lo ha dicho. ¿Pero qué me estás contando? Eso es lo que asegura Santinés. Santinaya. David Santinaya. No, Santillana, perdón, Santillana. Es que... Rápidamente, llamas a David. Santillana, que es el nombre artístico de un mentalista cacereño que ha colgado en uno de los monumentos más importantes de la ciudad, en la Torre de Bujaco, ha colgado una urna de metraquilato que contiene en su interior una cinta de cassette. Una cinta que puede ser muy nidixo, no se ha modernizado este mundo. No se ha modernizado, pero todo tiene, como la frase nunca mejor dicha, todo tiene su truco y su razón de ser. Ah. Es decir, este hombre asegura, y esto lo pongo en duda desde ya, ¿no? Asegura que ha grabado esa cinta de cassette, un magnetófono, con la cifra del premio gordo de la lotería de Navidad del próximo miércoles, ¿es verdad? Sí, sí. Y que lo ha dejado en esa cinta de cassette, que esa cinta de cassette la ha metido y que lo ha hecho delante de un notario, esa grabación, que la ha metido dentro de una urna de metraquilato y que la ha colgado en esta torre, para que cualquier ciudadano que pase sepa exactamente que eso es un experimento que está bajo control notarial y que lo que pretende es demostrar que este señor tiene la capacidad de haber anticipado solamente para 2 elegidos, es decir, para él mismo y para el notario, el número de la lotería de Navidad. Que esa urna va a ser abierta el miércoles después de que los niños de San Ildefonso canten el número del gordo. Y efectivamente, yo también voy a hacer una predicción. Va a salir el número solo del gordo. Solo una pregunta, Bruno, que no sé si lo habrá aclarado, porque es importante. Primero, ¿para qué pone la urna si le ha hecho una declaración notarial? Si es fe pública. Bueno, pero para sobra la urna. Y lo segundo es, ¿por qué no ha comprado el notario ya directamente un décimo de ese número? Eso es a lo que voy. Santinaya, caray. Santinaya. Una justificación Santillana, ahí. ¿Por qué quiere vivir en la pobreza? El mentalista es efectivamente un mentalista. El mentalista es un mago. Es una persona que hace prestidigitación. Pero es poco original, ya lo hizo Anthony Blake. Exacto, lo hizo Anthony Blake con un método relativamente más sencillo y muy fácil de desvelar. Lo que pasa que extraordinariamente teatralizado, como siempre en su caso. Lo hizo hace un par de años. Hace un par de años, sí, fue porque lo estuvimos contando aquí. Y se generó una enorme polémica que también predigo que va a producirse este año. Va a haber gente que piense que de verdad este mago tenía o tiene capacidades extrasensoriales, que es capaz de predecir el futuro, que es capaz de anticipar lo que va a ocurrir, entre otras cosas, el número del gordo de la Navidad. Digo que casi como una advertencia, ¿no? Que nadie piense, porque se va a utilizar todo ese lenguaje para hacernos creer que quizá este señor tiene capacidades mágicas, capacidades extrasensoriales, poder de adivinación. No, es solamente un truco de magia, en donde se utilizan técnicas, se utilizan pequeños engaños para hacer una demostración, que es lo que hizo Anthony Blake en su momento y es lo que va a hacer este señor en este momento. Lo que decía al principio es que lo que sí que no es lícito, de cierto modo, es decir, que el notario ha estado comprobando cómo se grababa esa cinta, porque eso implicaría que el notario ha escuchado el número que va a tocar en la Lotería de Navidad. Y eso no ha pasado, entre otras cosas, porque lo digo desde ya, la cinta en estos momentos está absolutamente virgen. Nadie ha grabado nada en esa cinta, que es un soporte magnético. Es un soporte magnético que se puede alterar y modificar incluso a distancia sin utilizar el mecanismo habitual de cualquier grabación. El notario no puede certificar que esa cinta se ha grabado porque en esa cinta no está grabado el número de la Navidad, del gordo de Navidad. Se va a grabar justo en el momento en el que se abra la urna. Se va a grabar después de que los niños de San Ildefonso canten el número del gordo. No va a haber poder mental, pero sí va a haber un nuevo y fantástico truco de magia, bueno, que nos va a demostrar si sale bien. Efectivamente, puede siempre fallar, pero va a salir bien. ¿Cómo se llama? Santillana. Santillana, como los libros. Como los libros. Bueno, pues mira, ahora que Rafael Acarra quiere venir a España, porque lo contaste sí, también. Hoy andaba por aquí. Claro. A propósito de lo que estabais hablando ahora de adivinación, de cosas, sí, dejadme que os dé una primicia. A ver. Ayer por la tarde se celebró en Almonacid, en Zorita, en el Palacio de los Condes de Saceda, un congreso sobre el tema que tenemos de Recopolis y la Cueva de los Moros de Pastrana. Sí. Ya hemos todos quedado de acuerdo en la conclusión y nuestras investigaciones nos han llevado... Que va a tocar allí la lotería. Las famosas cuevas de los moros que llaman del lugar de la Pajía, efectivamente es una cueva oracular exactamente igual que la de Cumas. Sí. El oráculo de Cumas. El oráculo de Cumas. Bueno, pues... Es una cueva destinada a oráculos. Te van a nombrar duque de Pastrana, ¿eh? Como sigas así. No, me van a nombrar hijo adoptivo de Guadalajara, eso sí, seguro. Sí. Vamos, ese es más alcarreño ya que Don Camilo. A raíz de esto que ha comentado Bruno, sabéis que ahora en estos días está circulando una especie de chiste político malicioso diciendo que el gobierno socialista tiene el número que va a tocar en la lotería y de hecho lo ha repartido entre sus miembros en el Parlamento, ¿no? Entonces tienen la seguridad de que ese número es el que va a tocar. Y el chiste termina diciendo, dice, y si no tocara, no pasa nada porque se vuelve a repetir el sorteo. Muy bueno. Pensar ahí. Pues, talante y diálogo, ¿eh? Sí, es para la vida política española. Coge al vuelo, ¿no? Es una cuestión solo de repeticiones, pero ya. ¿Sabéis que es el único, la única cosa que se hace en España que no ha fallado jamás? Es que la bronca política. La lotería. ¿No? Ah. Jamás. La lotería jamás ha fallado. Nunca. Bueno, y tienes tú alguna experiencia, ¿verdad? Por eso le damos esta importancia, hombre. Sí, y, claro, y un día podríamos hablar de algunas predicciones bonitas que hay al respecto. Sí, sí, las hay algunas cosas muy, muy llamativas y hermosas, además, en su... Claro. Es una narración, ¿no? Yo recuerdo un caso en los años, finales de los años 70, en Bilbao. Bilbao era una ciudad que entonces bullía dentro del mundo de lo misterioso y dentro del mundo de lo mágico. Bullía porque allí había aparecido un personaje del que hemos hablado en muchas ocasiones, de Juan José Benítez. Claro. Se había hecho especialmente famoso en todo el país, pero fundamentalmente en Bilbao, porque sus crónicas las efectuaba allí, porque allí trabajaba, allí estaba su periódico. Y además en esa ciudad se habían generado infinidad de grupos de aficionados a estos temas, y algunos de ellos además vinculados a los primeros años, que son años en los que hubo un una gran pasión por el tema del mundo ovni y por el tema del contactismo, la misión Rama, en sus primeros años, en los años de la esencia pura de lo que fue aquel fenómeno. Y hubo una vez una de estas personas involucrada en este mundillo subterráneo, en esta forma de contracultura que existió en la época, que soñó el número que iba a tocar en la Lotería Nacional para el día del Gordo de Navidad. Y con toda su buen hacer, lo fue diciendo a todos los demás miembros de aquel grupo, a todos los seguidores de esta especie de contracultura, de estos movimientos casi mágicos, y efectivamente, todos compraron y se hicieron con ese número. Llegó el día de la Navidad, llegó el día del Gordo, y no tocó ese número. Sin embargo, quienes habían comprado ese número habían resultado agraciados con el otro premio gordo que había existido ese mismo día, ¿no? Es decir, que no era el número que uno había soñado, pero sí las personas que lo habían soñado recibieron el gordo aquella Navidad. Y es una historia verdaderamente bonita y... ¿Pero qué te refieres? O sea, que no tocó el gordo de... Es decir, a mí, tú me dices, he soñado con el 20.004 que va a tocar. Ese era el número. Sí. El 20.004 que va a tocar. Entonces dices, Bruno, cómpralo, ¿no? Y yo lo compro. Y también lo hace Jesús, lo compra. No toca el 20.004, pero ha habido otro número que Jesús y yo hemos comprado y que ha tocado. Ah. Exactamente. Sí, sí, sí. Como sí, si hubiera sido selectivo, porque evidentemente no todos los que compraron aquel número, incluso como una casa. El que lo soñó, no lo recibió. Ya entiendo. Del mismo nivel que la del... Vais a la administración, compréis el 20.004 y otro más. Exacto. Claro. O porque son personas que trabajaban a veces en... Una peña o una cosa. Los se reparten el trabajo. Les tocó. O sea, las personas que soñaron que les iba a tocar, o en el grupo... En el grupo en el que se soñó o se predijo que el número que iba a tocar, no tocó. Pero tocó, no tocó otro ese número. Pero tocó a parte de esas mismas personas. Incluso en el periódico local se publicó el nombre del agraciado, el principal agraciado, que es un grandísimo amigo mío, poniendo el hombre que soñó con el número que iba a tocar en el gordo, y efectivamente le tocó un buen pellizco de la época. Es una historia preciosa y llamativa que habla de ese mundo mágico y de lo que se gestó en esos grupos, que fue algo fantástico. Es una serendipia, ¿no? como las serendipias de nombres o de números, sí, como la del el viajante argentino que muere en el accidente de tráfico porque no ha querido viajar en el avión que se estrelló. Es el mismo caso. Exacto, es como si me falta uno, pum. Es curiosísimo. Bueno, pues yo creo, Bruno, que y tú también, Juan Ignacio, que ya podéis estar tranquilos, que nos van a hacer más vudú los escépticos, porque la última remesa de muñecas ha sido incautada. Nos hemos quedado sin material. A mí sí me han hecho vudú esta semana, que me han sacado una mula. Te ha sacado una mula, ¿verdad? Pues fíjate, ¿de cuántos muñecos estamos hablando? 292. 292 muñecos. Sí, es que cómo son estos, además la policía colombiana. Sí, pero sí, lo sí. Gracioso es que, bueno, o sea, han incautado pues estos muñequitos de una forma masiva, pero no se han atrevido a quitarles las envolturas. Cualquiera. Porque estamos hablando, claro, de elementos muy supersticiosos, ¿no? Hay que tener ahí una integridad tremenda para poderte reír de ellos cuando los tienes ahí en mano, sencillamente porque lo que se pretende con estos muñequitos vudú es conseguir ese tipo de efectos desastrosos sobre la psique humana, ¿no? Eso da mucho susto, ¿eh? Da mucho susto. Entonces, lo curioso es eso. Primero, por la cantidad de muñequitos que se han incautado esta policía colombiana. ¿En un mismo lugar? En un mismo lugar, sí. Estamos hablando de... La distribuidora. Claro, lo curioso es que fíjate que siempre se habla de muñecos vudú relacionado con otro tipo de tráficos. Por ejemplo, el trato de blancas, ¿no? Esto Manuel Carballar, por ejemplo, en alguno de sus libros, a mí me lo comentó también personalmente, dice, hombre, cuando hay trata de blancas de Nigeria o incluso de Guinea y tal, se las amenaza con sabéis esto. Que el vudú, las muñequitas y tal, influyen muchísimo para que no se escapen. Y es verdad, y estas mujeres nunca se van a ir de su negrero de turno, sencillamente porque tienen más miedo no a las represalias físicas, sino a las represalias, que tiene que ver un poco con sus creencias, con su espiritualidad, con sus supersticiones. Entonces son gente de lo más sumisa. ¿Por qué? Porque si utiliza una de las armas más eficaces, que es el miedo psicológico. Ya lo hemos contado alguna vez en Haití, con los Tuntun Macut, con el papado Duvalier, cómo utilizaba precisamente esta guardia de corp y les llamaba los Tonton Macut, que significa los tíos del saco, los hombres del saco, porque tenía que ver con una leyenda pavorosa que circulaba en la isla y que se encargaba de secuestrar y de matar a los niños. O sea, para que veáis un poco el efecto psicológico, que en el fondo es el fundamento de estos muñequitos vudú. Pero de todas formas, ¿qué personalidades tan simples, ¿no? Y llamar a sus guardias pretorianos, llamarle los hombres del saco. Claro, es que los doctor Macu, es verdad que mucha gente no ha pensado, ¿qué significa? Si es que es el hombre del saco. El hombre del saco, sí. Una de las leyendas locales. Sí, sí. De entonces, una vez que buscó a esa guardia pretoriana, dijo, bueno, ¿cómo le vamos a llamar? Y entonces tuvo la inteligencia, no sé si él o de algún asesor de estos bocor, de estos brujos negros que él tenía, decir, bueno, pues vamos a llamarle de una manera que solo el mero nombre ya cause terror. No, y que la población y que la población llana, claro, sí, entienda. Funcionó, claramente. No solo ya por la agresividad que tenía estos Tontón Macut, sino que el mero nombre de mencionar a los Tontón Macut, y por eso hubo una persecución terrible, ¿no?, en la época de Aristide con todos los Tontón Macut, porque, bueno, abusaron terriblemente de la población, amparándose primero en el poder que les había dado Duvalier y después en el poder psicológico del terror que infundía solo con mencionarles, ¿no? Mm. Bueno, pues cuento esto como anécdota porque es la base del vudú. O sea, el muñequito como tal no tiene más trascendencia que lo que tú pienses que te puede hacer de daño. Y siempre estamos hablando, cuando hablamos del vudú en este caso, siempre de un daño psicológico, un daño incluso a distancia que te puede generar. Entonces, bueno, los incautan en el departamento de Quindío, en el centro de Colombia, y junto a estos muñecos se han encontrado otro tipo de cosas, por ejemplo, polvos esotéricos, polvos mágicos, que se llaman, ¿no? Claro. Que sirven incluso para hacer todo tipo de pócimas y para los rituales. También se ha encontrado limadura de oro y lociones para limpieza interna. Y esto lo digo porque esto lo podemos incluso encontrar en algunas de las librerías, y no digo nombre porque solo hay una, ¿no?, la que tiene monopolizado todo esto aquí en Madrid. Si tú vas a esta librería de objetos esotéricos, de objetos incluso de vudú, te encuentras con estos polvos esotéricos, con estas limaduras de oro, con estas lociones para limpiezas internas o externas, incluidos también estas muñecas o muñecos de vudú. No lo olvidemos. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Además, es ilegal esto. Exacto. Claro, claro. Digo, no, porque se han incautado, como si hubieran incautado 300 droga. Kilos claro, de pero vamos a ver, pero una cosa solo, es decir, en un país que tiene 30.000 asesinatos al año, que hay paramilitares, guerrillas, asesinos varios, niños de 15 años que están inflados de pegamento y que te pega un tiro, por, sí, pues sí, el sí. único que puedes detener, muñeca de vudú. Claro, que vas a dejadme que os diga una cosita muy sencillita. Hoy he estado trabajando todo el día con un coronel del ejército colombiano que anda luchando contra las FARC, y algún día os puedo contar cosas muy bonitas. Lo de las FARC, el otro día me contaba Macarena, leyendo así noticias variadas y variopintas, que bueno, que puede parecer que están ocultos en las selvas, metidos en guaridas, en agujeros, en mundos subterráneos, y bueno, pues ahí están vendiendo pues participaciones para no sé qué sorteo, vendiendo almanaques por las ciudades, o sea, es como una asociación cultural, ¿no? Las FARC domina ciudades enteras, se pasean a sus anchas por las carreteras del país. Sí, pero las FARC son a Oriente Medio lo que Al Qaeda en Arabia, es decir, a Colombia. Sí, sí, sí, sí. También se mete dentro de esas siglas, se mete absolutamente todo, y hay un movimiento fantástico y súper luchador dentro de Colombia por resucitar las costumbres indígenas y la identidad de ese pueblo. Cosas. Es muy complejo. Es un tema complejísimo. Colombia y su frontera con Venezuela es un... Bueno, sí, sí, las FARC tienen unos 30.000 efectivos movilizados, se dice pronto. Sí, Macarena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Vamos con alguna consulta a Zona Cero para estos indomables. Pues tenemos, por ejemplo, la de Adrián de Logroño, sí, que dice que ha oído hablar de un grupo llamado Majestic 12 y de unas concesiones y unas conexiones con entidades biológicas extraterrestres. Dice, ¿qué hay de cierto en esto? Que se incorporan oyentes nuevos, desde luego. Sí, sí, sí. Estamos por hecho que, ¿verdad?, el Majestic 12 como de la familia, ¿no? Es una historia del 87, claro. Esta, ¿no?, que como su nombre indica, pues son 12 supuestos miembros. Todo empieza en el año 87, cuando aparecen en Estados Unidos una serie de documentos, en donde más o menos, documentos teóricamente secretos, en donde más o menos se viene a traducir la idea de que existe un comité, de que existió a finales de los años 40, a principios de los 50, para ser más exactos, un comité de 12 sabios del más alto aparato de poder norteamericano, que tenían información privilegiada sobre el mundo de los ovnis, sobre el estrellamiento de Roswell. Lo que ocurre que esa es la información original y así se llamaría el grupo. Posteriormente, todo esto se ha llenado de desinformación, de información falsa, de información errónea, envenenada, entre otras cosas, y las informaciones a las que hace alusión Adrián, nuestro oyente de Logroño. y es esos supuestos contactos. Eso ya forma parte de la parte más folclórica de Majestic 12. No sabemos si existió o no, pero si ese grupo existió en algún momento, no tuvo contactos ni tuvo absolutamente nada, solamente una información privilegiada sobre lo que sabía el gobierno norteamericano del tema OVNI. Hola, Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos aquí un oyente, José Manuel, dice: supongo que existen obras de arte o sucesos en cualquiera de sus modalidades que no tienen un autor reconocido. Si es así, os agradecería que comentarais algunas de ellas. ¿Obras de arte? Pues miles, ¿no? Yo te puedo comentar que prácticamente todo el románico no se conoce ninguno de los autores. Solamente se conoce al maestro Mateo, a un tal Boar y a muy poquitos. Es el caso más llamativo de todos. El románico. Todo el románico. No pretenderá la SEGA de cogerlas también. Porque hay que tener cuidado. Nada, hombre, yo supongo que se refiere a obras enigmáticas, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, pues no sé, Jesús. Que con esa pregunta es tan etérea, tan amplia. Hombre, yo diría, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes. Pero dentro de la literatura es verdad. Yo diría el Cantar del Mío Cid. Es verdad, sí, claro. Claro. Pero yo me imagino que se está refiriendo a otro tipo, porque a la yo diría la Biblia. Pero ahí estamos hablando de tú no lo dirías, lo de la Biblia. Sí, porque... Claro. Obra de Dios. Si lo piensas, ¿verdad? Sí, evidentemente. Claro. Sí, los libros revelados. Claro. Vos, no hay un autor como tal definido, sino que son autores. El Tocho Durantia, mira. Durantia, sí, sí. El Voynich, ¿no? El manuscrito de Voynich. Pero digo, me da que el oyente va por otros lados. Sí, es decir, sí. Obras de arte, yo creo que está refiriendo a esculturas, a obras pictóricas, pero claro, si no especifica más, bueno, anónimas, sí, sí o no, depende. Y depende también un poco la temática que se trate. Eso es. A ver, Macarena. Iván de Aranjuez nos cuenta que en varias páginas de Internet ha visto que Caballo de Troya 7 saldría para finales de 2004 y le gustaría saber si tenéis alguna noticia de ello. Pues es verdad, ya toca, ¿no? En el 2005, será cuando estaba previsto. Recordemos que Juanjo quiere llevarlo hasta el 9, ¿no? Y creo que esa es la intencionalidad, no en principio, sino prácticamente desde el tomo 1, ¿no? Uh-huh. No es algo que haya estirado como se cree artificialmente, sino es algo premeditado desde un principio. Uh-huh. Transcribir en 9 grandes tomos la vida, obra y milagros, ¿o no?, de Jesús de Nazaret. Y uh-huh. Ahora ese Caballo de Troya creo que llega ya a su séptima parte en los primeros meses del año que viene. Okay. Pero ojo, como cualquier persona que escribe libros, ¿no? Con tranquilidad. Exacto. Uh-huh. Las fechas pueden no cumplirse, el autor puede querer dar más vueltas al manuscrito. Entonces, bueno, pues en principio pensemos que sí, que el 2005 uh-huh. es el año en el cual, pues me imagino que nuevamente habrá polémica. Sí, seguro. Ya comentaremos. Bueno, pues nuestra primera hora de tertulia ha sido completada. Juan Ignacio, ve templando ese guitarrón que has traído, que me recuerdas a Jorge Negrete, ¿eh? Tienes la planta de Jorge Negrete ahora mismo. Bueno, me podéis haber hecho machín porque estoy negro. Sí, sí. En la siguiente hora vamos a abordar los diferentes asuntos que espero que sean de vuestro interés. Hay casas encantadas, hay pirámides, hipótesis sobre su construcción, hay civilizaciones agrícolas en América, hay cosas interesantes y una lista de ufólogos determinantes para explicar el fenómeno, o sea que creo que vais a estar muy complacidos y muy a gusto con las 4 C, en este caso 5, hoy estamos las 5 C's y comentando estas cosas del misterio. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos. Bueno, estamos aquí disfrutando de unas viandas navideñas. Qué barbaridad, qué manera de deglutir. Fíjate, Carlos, acaba de caer, Carlos. Hombre, es que ha sido depositario de una noble misión. Y es la de satisfacer mi gula. Bueno, pues estamos fantásticamente acompañados, además que tenemos aquí a Carmen Blanco, Jesús, que ha venido, Marmota, vamos a mandarle un saludo tremendo, también Miguelín, bueno, qué barbaridad, Juan Ignacio Cuesta, ¿ya tienes aquí el guitarrón preparado? Sí. Venga, vamos a dar un adelanto, venga, un adelantito, navideño. ¿Has ensayado? Sí. Blanca Navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Blanca Navidad. Muy bien, Juan Ignacio, muy bien. Esto de latín tiene poco, ¿no? Te veo muy Rafael vuelve a casa por Navidad. El latín viene luego. Pero bueno, venga, un adelantito en latín, venga. Bueno, pues nos podemos ir a Bach. Sí. Fuera natus in Bethlehem. Bethlehem, unde gaudet Jerusalem, alleluia, alleluia. Muy bien. ¿Y esto en la Edad Media cómo sería? A ver. Pues en la Edad Media, la verdad es que el villancico es más antiguo. No sé exactamente cuál es la partitura que tuvo en el siglo XII, pero podría haber sido dentro del corte de lo que es la típica canción de trova. Podría ser algo así como Huernatus in Bethlehem, unde gaudet Jerusalem, alleluia. Bueno, qué maravilla. Es la reencarnación de un monje, ¿verdad? Completamente, sobre todo porque va de marrón así. Es lo primero que me sale, es un frailecillo. Es un frailecillo, es fray Tuca ahora mismo. De... Don Periñón, es verdad. Don Periñón. Oye, ¿cómo eran esos conventos, esos monasterios, verdad, Jesús? Lo pasaban fenomenal, Además, con esos que hacían el aqua vitae, que llamaban el elixir de la vida, que en el fondo eran los aguardientes de toda la vida, que por entonces pues no se estilaban demasiado por ahí, eran los que tenían precisamente los conocimientos alquímicos y hacían esos licores de hierbas que todavía se sigue manteniendo en algunos de los conventos, que eran una auténtica maravilla. No olvidemos que los conventos medievales eran casi los receptáculos de dos saberes importantes. Uno, el conocimiento, donde tenían bibliotecas y donde realmente sabían escribir y leer, cosa que en el resto del país no solían tener siempre un alfabetismo bastante acuciante. Y el otro era los gustos culinarios y de comercio y de bebercio que solía tener este tipo de conventos, donde se preservó muchísimo de estas bebidas que ahora degustamos con el mayor deleite. He citado a Don Periñón, en este famoso fraile benedictino, porque él no inventa el champán como tal, porque lo inventan precisamente los ingleses, los nobles ingleses, con el beer champán un siglo antes, pero él se inventa el método champanoise, el que luego sirve para importar a todos los lugares gracias a la uva procedente de la zona esta francesa de champán. De champán. Hay un pequeño pórtico en Santa Maga, en Coloma de Albendiego, donde hay tres elementos que hacen un poco referencia a qué era lo que hacían los monjes en sus conventos para conseguir estados alterados de conciencia. Nos encontramos la uva, la hoja de marihuana y la hoja de laudano. Dicen. Bueno, pues ya hemos dado visto bueno a las Navidades de este año 2004 con los cánticos de Fray Juan Ignacio de Cuesta, gran dominico. Bueno, pues seguimos con la tertulia y atención, porque tenemos aquí, Carlos, una nueva lista. Es la lista de, no de Schindler, sino de Sheldon. De Sheldon. ¿Y de qué nos habla Sheldon? Bueno, Sidney Sheldon es un escritor norteamericano bastante conocido de temas de misterio, de investigación, de cosas, fenómenos, como ya vemos aquí, anómalos. Sheldon hace unos años inició una investigación, bueno, de casualidad, él se encontró una noticia en la cual la prensa de Bristol, en octubre de 1986, ha hablado de la muerte por accidente, de un investigador. Él lo relacionó inmediatamente con otra noticia que acaba de leer en la prensa también de Bristol, en la cual otro investigador llamado Azhar Sharif se había ahorcado un día, no volvió a su casa y bueno, pues simplemente se suicidó. Pero para suicidarse eligió ni más ni menos que un puente de la ciudad. Tanto Azhar Sharif como en el otro caso del otro investigador que se había suicidado, que se llamaba Birnal Dasivil, era de origen ruso, bueno, georgiano, descubrió algo sumamente interesante. Los dos estaban trabajando o estaban de alguna manera implicados en investigaciones del gobierno británico sobre sistemas de defensa espacial. Es decir, algo parecido en escala pequeña y menor, obviamente, a la famosísima Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan. A partir de ahí, esto había ocurrido en octubre y noviembre de 1986. A Cindy Sheldon se le ocurrió hacer una prueba. ¿Qué pasaría si de todos los investigadores o científicos o periodistas que tuvieran que ver tuvieran relación de algún tipo entre dos fenómenos de los que aquí hablamos mucho, investigación militar y fenómenos ufológicos o fenómenos anómalos en el cielo, qué pasaría si investigáramos cuántos han tenido accidentes o muertes extrañas en un tiempo y decidió elegir simplemente, como esto había ocurrido en octubre y noviembre de 86, los seis primeros años del año que iba a entrar, del año 87. Empiezo. Abdar Singh Gada, investigador de temas militares, indio, muerto, enero 1987, simplemente se suicida. Febrero del 87, Peter Pegelel se suicidó dentro de su coche. Marzo del 87, David Senias se suicidó también en su coche. Abril del 87, Mark Bixner se ahorcó. Abril del 87, Stuart Gooding fue asesinado. Abril del 87, David Greenhalgh se tiró desde un puente. Abril del 87, Sunny Warren se ahogó. Mayo del 87, Michael Baker, accidente de tráfico sin aclarar. A partir de ahí, y visto la dimensión del fenómeno, él hizo lo que llama la lista de Sheldon, es como ha sido luego conocida. Los 23 casos de investigadores que tuvieran relación con el tema OVNI o temas ufológicos y al mismo tiempo con investigaciones de carácter militar más importantes. El resultado es sorprendente. Si la lista de Sheldon ha generado una cierta polémica porque, bueno, se trata de casos no aclarados. Sin embargo, se trata de casos extremadamente sospechosos. O sea, eran investigadores que unían... Que tenían que unir las dos cosas. Tenían que unir investigaciones, o bien para fuerzas aéreas, o bien para corporaciones e empresas que trabajaran en temas aeronáuticos, con un cierto conocimiento o algún tipo de relación con fenómenos anómalos aéreos. ¿Y le salen 23? Le salen, no. Él ha hecho una selección de 23. Le salen decenas y decenas. Ah, decenas y decenas. Sí, claro, fíjate, solamente esta lista que acabo de leer es solamente la primera mitad del año 1987. Es decir, de gente que o bien ha escrito algún artículo, algún opúsculo, algún libro, y que al mismo tiempo tuviera algún tipo de relación con este tipo de investigaciones y que las hubiera hecho de alguna manera públicas sus conocimientos o bien su relación. Caramba. La verdad es que es sorprendente. Ya no voy a citar ahora casos conocidísimos como el de Yesup, algunos más que hay muy conocidos, pero la verdad es que es algo realmente fascinante. Claro, es lo que te iba a comentar, porque es una lista que antes de Sheldon ya había puesto casi de moda Jas Berger. Sí. Mucho más anterior. Claro, mucho anterior. De los brujos, el retorno de los brujos, esas dos famosas obras que escribió con Lewis Powell, hablaba de los hombres de negro, que después, bueno, pues ha quedado ya como bastante denigrados a raíz de estas dos películas, ¿no?, que se han hecho en plan humorístico de los hombres de negro, de los Smith. Pero realmente él asociaba a los hombres de negro como término genérico a aquellas personas que estaban investigando desde distintos campos el mundo ufológico y sufrían accidentes inexplicables o se suicidaban. Entonces, el caso de Morris Jesup, por ejemplo, a mediados de los años 70, es el más representativo. Pero ya Berger daba una pequeña lista de científicos que de una forma o de otra iban desapareciendo, siempre parecía un accidente, ¿no?, utilizando la terminología de la mafia, pero iban desapareciendo cuando estaban adentrándose en terrenos peligrosos, o por lo menos en aquellos terrenos donde los hombres de negro, que bueno, vale, aunque no lo decía, pero parece que formaba parte de centrales de inteligencia, ¿no?, de la NSA o de la CIA y de otras parecidas, pero que son los que se encargaba de acallar, pero que no pareciera un asesinato, ya digo, sino de una forma como muy natural, de acallar aquellas voces que se estaban acercando demasiado a lo que es la verdad o lo que ellos consideraban que es la verdad. Entonces surge toda esa lista, a partir, ya digo, de las obras de Jas Berger, que lo que hace la lista de Sheldon es confirmar de una vez por todas que, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, incluso los microbiólogos estos que van desapareciendo sospechosamente. Pero eso creo que solamente lo hemos comentado nosotros en España. Claro. Sí, sí, lo de sí, los sí. microbiólogos. Sí que es verdad que nos hace sospechar que hay una especie de mano negra que para ciertas personas que se acercan eso como demasiado al misterio o a una presunta verdad que hay que ocultar, pues van desapareciendo desapareciendo, lo que era la antigua Unión Soviética desaparecía fácilmente en Siberia y no se podía saber más de ellos, ¿no? Pero lo que es en el mundo occidental sí han tenido más repercusión. Lo que pasa es que nadie se había encargado de hacer una especie de lista sistemática, claro, ¿sabes para cuál es el problema? Aclamar y este tipo de anomalías. Claro, cuando Sidney Sloan hizo esta lista, se basó en algo muy parecido a lo que me comentaba aquí Bruno, que yo creo que es la única persona que en España ha dicho uno a uno la lista de los microbiólogos que han ido muriendo después del 11 de septiembre. ¿No, Bruno? Iban 35 por ahí, ¿no? El problema es que desde cuando vimos la cifra hasta la actualidad, ¿verdad? Aumentó relativamente, no tanto como en un principio, pero no recuerdo si llegaba a 35, creo que eran 19. Uh-huh. Pero todos además muertos en unas condiciones verdaderamente extrañas y relacionados con un tema muy, muy, muy en concreto, y faltaban pocos. Investigación de armas biológicas en este caso. Claro, pero investigación de armas biológicas relacionados con determinados laboratorios e implicados en la guerra en determinados países. En un mundo tan acotado, con un censo tan determinado, tanto suicidio, tanta desaparición trágica. Pero claro, es que no llama la atención porque realmente, es decir, cuando Sloan hizo la lista, lo que se dio cuenta es que para eso tú tienes que moverte por todo el planeta. Es decir, pues ocurre en el Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, en Europa. Es decir, pero ir cogiendo, y entonces cuando te das cuenta de este terrible dato. Es decir, que es prácticamente uno por mes. Entonces, claro, dice, el índice es altísimo. El caso de los microbiólogos que citaba Bruno es mucho más interesante todavía, porque todos están relacionados con algo absolutamente acotado. Ya no es que se trate simplemente de investigación militar relacionada con fenómenos aéreos, no. Aquí era clarísimo, eran gente que tenía relación pues con Ford Detrick, con determinado tipo de empresa, determinadas zonas de pruebas de armas. Con Porton Down. Era con Down, efectivamente. El nombre de la rusa que era aún más concreto, con lo cual realmente era mucho más fácil investigar. Sin embargo, me consta que nadie ha hecho una lista ni nadie se molesta en investigarlo. Y especialmente estaban relacionados con un tipo de arma biológica, en concreto, sí, con que Antrax. Era el Antrax, ¿no? Uh-huh. Y todo ocurre a partir de ese atentado extraño muy poquito después de las Torres Gemelas en Nueva York, con los sobres en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos con los sobres de Antrax. La verdad es que Jesús, al citar a Berger, que es verdad que el otro día al salir del programa hablamos que Berger lo leía todo y hablaba de todo el tío. Esta misma semana ha muerto en extrañas circunstancias, en suicidio, un suicidio lleno de incógnitas, y todavía falta mucho. Cuando haya algo más, pues lo contamos aquí con amplitud, pero ha muerto en muy extrañas circunstancias esta semana Gary Webb, que fue ese investigador que desveló toda la trama que desde hace años existe entre la CIA y las redes de tráfico de heroína relacionadas con Afganistán y con otros países. Y esta semana se ha producido esa última muerte sospechosa y extraña dentro de ese mundillo. Se supone que se ha suicidado. Esa es la versión que ahora impera, y existen ya muchísimas dudas al respecto. Ha ocurrido hace 3-4 días, no más, y todavía hay un enorme desconcierto, porque este personaje alcanzó muchísima notoriedad, sus trabajos alcanzaron una enorme implantación en determinados sectores, y nos desvelaba algo con datos y con cifras, pero nos desvelaba algo que a nadie se escapaba, y era la existencia de una vinculación entre el tráfico de drogas y los servicios secretos norteamericanos. Bruno, tengo una cosa importante que decirte. Esto es turrón de chocolate. Sí. Sin dioxinas, sin dioxinas, Bruno. Hemos catado en solidaridad contigo, hemos catado todos los productos antes de que tú lo hicieras. Eso se dice siempre antes de que caiga alguno. Pobre Martín, ¿no? Está ahora con unos retortijones de miedo. Pues. Sí. Hemos tenido que suprimir algunas viandas porque no. Hombre, yo si soy sincero. Cuando no es un tema que haya investigado en profundidad, sí conozco algunos casos en concreto, ¿no? De personas dentro del mundo del periodismo, de los dos campos en los que yo más me muevo, en donde sí han ocurrido determinadas cosas y uno puede llegar a sospechar, pero no he tenido una evidencia grande. Y lo puedo, quizá no sea la mejor forma de expresarlo, la mejor prueba, pero a veces lo que uno vive y lo que uno siente es importante, ¿no? Posiblemente haya muy pocas personas en este país que haya investigado tanto el binomio ovnis militares como lo he hecho yo en los últimos años, y que además se haya involucrado en una serie de investigaciones paralelas relacionadas también con el mundo de lo militar y con lo que está sucediendo en el mundo. Toco asuntos, no sé si acercándome o no a la verdad, pero sí son asuntos sensibles, yo entraría, después de los libros que he publicado sobre el tema OVNI, sobre los otros temas, entraría dentro del perfil de esas personas que un buen día debería sufrir un extraño. No nos asuste, accidente. Bruno, hombre, no nos asuste. Pero lo que quiero decir es que jamás en mi vida, y me lo han preguntado muchas veces, y esa es la respuesta que yo doy, jamás en mi vida, salvo mínimas cosas, he sentido ni miedo, ni sensación de estar perseguido, ni sensación de ser objetivo de esas supuestas tramas ocultas. Y posiblemente haya pocos que hayan hincado tanto el dedo en la llaga. Pero es que, Bruno, en este caso, más que investigadores, periodistas, se refieren a gente que trabajaba dentro. Uh-huh. A científicos. Claro, sí, son gente que conocía. A divulgadores, claro. Claro. Sí. De hecho, acordaros de una anécdota que salió a raíz, precisamente, claro, de este tipo de listas que periódicamente salen a relucir, ¿no?, en los medios de prensa, como toda aquella alternativa 3, que se sabe que fue un fraude, pero se basaba para intentar dar credibilidad a la alternativa 3, en fin, esta especie de base, ¿no?, que se estaba creando en Marte, aquellos científicos que estaban desapareciendo. Entonces, la explicación que daban es que, por un lado, cogían algo que era relativamente cierto, que era, bueno, pues científicos, gente que desaparecía o que se suicidaba, pero diciendo que realmente se les estaba como aduciendo para que fueran al planeta Marte, pues habilitar un poco el planeta, pues por la inminente catástrofe ecológica que iba a ocurrir en la Tierra. En fin, es un poco la base de Alternativa 3. O sea, como algo que sí se estaba produciendo a pequeños niveles, ¿no?, y que estaba creando un cierto escándalo, ciertos grupos recogen esa información, la reciclan y luego la presentan en aquel famoso documental como que son científicos. Claro, por eso, Bruno, por eso ese es el motivo. Es decir, por eso Bob Lazar o Stanton Friedman no desaparecen. Y sin embargo, si desaparece, pues por ejemplo, Michael Baker o pero bueno, Lazar no desaparece, pero les acreditan. O sea, claro, sí, pero, dos formas, pero es que estos sí desaparecen. En todo caso, Bruno, no te preocupes. Aquí están tus amigos. Pero además lo digo porque, sinceramente, he conocido también a otras muchas personas que han metido el dedo en la llaga, tocando todos esos temas a la vez, ¿no? Y no hay, solamente un buen amigo sufrió un intento de asesinato, un familiar directo que se llamaba exactamente igual que él. Y sin embargo, ese intento de asesinato de un ufólogo muy conocido, del padre de un ufólogo muy conocido en España, no respondía a ninguna de estas tramas, sino que respondía a la locura momentánea o no momentánea de la persona que intentó perpetrar el crimen y que estuvo a punto de lograr su objetivo. Bueno, aquí en España, afortunadamente, no hemos tenido esas cosas. Afortunadamente no. Sí. Y las muertes que han existido de investigadores son todas producto pues de circunstancias, comillas, normales. Yo es que sigo pensando que es que estamos muy lejos del problema. Sí. Bueno, Bruno, de todas formas, tenemos el refugio secreto, donde te podemos internar. Allí sí. te llevaríamos el tabaco, la Coca-Cola y el café que precisas cada día. Eso es de lo único que llevo. Mientras me aseguren eso, claro. Bueno, y un sitio donde escribir. Eso sí. Bueno, pues enseguida... La pared. Y un poco de tiza. Befe. Sí. Befe. Aquí estuvo. El conde de Montecristo y yo. Te llevamos a la Marañosa, que allí... A la Marañosa, ¿verdad? Allí no lo encuentran. En las grutas. Bueno, vamos a hacer una noticia que ya se sabía. Lo que pasa es que hay algunos alumnos que tienen que emplear el tiempo en algo, Jesús. Y bueno, aquí tenemos al Gollum, de Señor de los Anillos, que hay un grupo de estudiantes, ¿no?, de psicología. No, de medicina. Ah, de medicina. Pero podía ser de psicología. Que han estado analizando el personaje. Y ha llegado a la conclusión de que todos sabíamos. Sí. Que es que Gollum estaba como las maracas de Machín. Realmente que tenía un trastorno esquizoide. Esquizoide. Sí. O bueno. Sea, cuando dice, no. Sí, el amo. Sí. Bueno, eso es porque tenía, ¿no?, una dualidad. Tenía verdaderos problemas psicológicos. Entonces, es verdad que cuando uno ha leído la novela, y sobre todo cuando se ve la película, pues hombre, el Gollum pues tiene cierta disociación de su personalidad que este informe que ha hecho un grupo de estudiantes de medicina de la University College de Londres, pues bueno, han dictaminado que tenía este tipo de rasgos esquizoides en su personalidad porque tiene por lo menos 7 de los 9 criterios que se establecen para determinar que tiene un trastorno esquizoide, ¿no?, de la personalidad. Y esos 7 son los que voy a citar ahora y seguro que vamos recordando un poco al personaje de Gollum y los vamos reconociendo uno por uno. Todos os acordáis del Gollum, ¿verdad? No. Mi tesoro. Todo. Sí, además ese cambio de voz, ¿no? Sí. Que era muy representativo. Bueno, por ejemplo, los estudiantes de medicina advirtieron hábitos solitarios, evidentemente. Sí. Bastante solitarios, unos cuantos eones de años. La cueva. Sí. Comportamiento rencoroso. Sí, lo era. Estamos de acuerdo. Sí. Extraños intereses. Sí, porque tenía una fijación por el anillo. Sí. Bastante enfermiza. Mi tesoro. Sí. Dificultad para hacer amigos. Claro. Sí, yo creo que también evidente, ¿no? Además, sí. Pero era un personaje del siglo XXI, entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo estoy viendo a Juan Ignacio Cuesta, No le pongamos nombres y apellidos. Que cuando viendo. Lo he visto reptar por la pared. Sí, sí, sí. Estoy viendo a Juan Ignacio Cuesta ahora mismo. Otro criterio. Inestabilidad emocional. También, sí, más bien. Bastante inestable. Sí. Nerviosismo. Que no sé por qué digan eso. Sí. Solo quería matarles, nada más. Sí. Y cosas. Paranoia. Y paranoia. Estos son los 7 criterios, los 7 requisitos vale. de esos 9 que parece que son los que se establecen de una forma genérica para determinar estos trastornos esquizoides de la personalidad. Bueno, pues digo que el informe no deja de ser curioso, pero en el fondo ratifica lo que todos ya sabíamos, ¿no? Pues que Gollum pues estaba bastante trastornado y que en el fondo, pues yo no sé si Tolkien lo quiso así reflejar o no, pero desde luego es verdad que corresponde con muchísimas de estas características para ver que estaba esquizofrénico perdido. ¿No? Algo perjudicado. No tanto loco, sino esquizofrénico. Después de 500 años en la cueva. Sí, pues, muy solo, muy solo. Muy solo, muy solo. Comportamiento recoroso. Bueno, pues un sujeto esquizoide. Sujeto esquizoide, en fin, esta es un poco la reciente investigación y que queda ahí un poco constancia, así que yo creo que podemos dormir más tranquilos sabiendo que... estaba muy maluto, muy maluto. Mi Deagle y mi Smeagol esta noche van a descansar. Van a descansar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues atención. Seguramente cuando hemos dicho esas características, ¿no? Seguramente el autor, porque es un personaje ficticio, pues, por supuesto, pero seguramente el autor quería reflejar, ¿no? Las circunstancias a las que puede llegar un ser humano cuando es tocado por determinados intereses muy materiales. Mira, antes hablamos de la lotería, ¿no? Claro, claro. Una obsesión. En este caso, fíjate que yo creo que... O una obsesión, ¿no? Una obsesión enfermiza, que en el fondo es verdad. Por eso decía que este tipo de patologías corresponden a personas que les podemos poner nombres y apellidos, personas de ahora y personas que conocemos, porque la esquizofrenia además yo creo que son de esas enfermedades peor tratadas y peor diagnosticadas, porque estamos hablando de personas que tienen una doble, triple o cuádruple personalidad, ¿no? Entonces, claro, como muchas veces la casuística obedece a muchísimos rasgos y se estudia muy mal, entre otras cosas, y esto, por ejemplo, lo he comentado alguna vez con Carmen Blanco, que la tenemos hoy aquí de público, que muchos psicólogos y sobre todo psiquiatras no se adentran un poco en la profundidad de lo que es la esquizofrenia por una razón, porque ya niegan de partida que existen las posesiones. Las posesiones, no vamos a llamar demoníacas, pero personas que se consideran que están imbuidas por el espíritu de alguien, de otra persona que no son ellos. Por lo tanto, se comportan de una forma distinta, incluso hablan idiomas que ellos no conocen, ¿no? Entonces, claro, si niegan radicalmente uno de los estudios parapsicológicos, como puede ser este tipo de posesiones, pues posiblemente estén desencaminados para encontrar una de las verdades que explicarían este tipo de comportamientos anómalos y patológicos, ¿no? Pues pero bueno, es una anécdota que cuento para un poco explicar que es veces que la esquizofrenia, dentro de todo lo que son las patologías de la locura que puede tener un ser humano, pues a lo mejor es la menos comprendida, donde se intenta remediar con bastante Prozac, pero que tampoco ese es el camino, sino que eso es lo que palía son los efectos. No, muchos esquizofrénicos fueron a la hoguera, ¿verdad? Y otros fueron directamente al exorcismo porque pensaban que los demonios habían adueñado de... Bueno, pero es que fíjate que en la Edad Media, ya no tanto por la esquizofrenia, que evidentemente muchísimas de los que se consideraban brujas, se consideraban porque tenían este tipo de rasgos. Es sí, decir, sí, sí. Eran, fíjate, tenían hábitos solitarios, tenían comportamientos recorosos, tenían extraños intereses, dificultades para hacer amigos, sencillamente porque se las atribuía todo lo malo que ocurría en esa comunidad, como podía ser una tormenta, como puede ser la muerte de la vaca, pues se lo atribuían a la que consideraban que era bruja. Entonces, claro, las iras del pueblo quedaban siempre determinadas o focalizadas en esta bruja. Pero en otros casos, no era porque padeciera algún tipo de enfermedad mental, como en algún caso podía ocurrir, sino por alguna enfermedad, como era lo del cornezuelo del centeno, que se sabe, ¿no? Que era ese pan que estaba, pues, cuando se hizo el pan de centeno, que entraba este parásito, el cornezuelo del centeno, y que provocaba dos efectos. Uno era los fuegos, el fuego un poco de San Antonio, que se llamaba, y el baile de San Vito. ¿Cuántas mujeres fueron condenadas a la hoguera porque pensaban que por tener esas características, que en el fondo era por una mala alimentación, estaban poseídas por el demonio? Bueno, pues en eso... A la hoguera fueron pocas, más bien fueron a la cárcel. Bueno, pues ese recuerdo también, porque tenemos en España un dato que aumenta, es el mal del siglo XXI, hay 4,5 millones de españoles, 4,5 millones de españoles ahora mismo en tratamiento psicológico o psiquiátrico. Atención que hay 4,5 millones, el 10%, más del 10% de la población está en tratamiento psiquiátrico ahora mismo en España. No, lo malo son los que no lo están. Y los que no lo están, los que no están diagnosticados. Exactamente. Sí, es lo peor, sí, sí, sí, porque mira, tenemos casos que están controlados y mira, pueden hacer su vida normal, pero hay personas que lo están pasando realmente, realmente mal. Bueno, pues vamos ahora con una de pirámides, Bruno, porque lo de Keops es ya el no acabar. Cada mes tenemos una nueva hipótesis sobre cómo se construyó, y esta me ha parecido cuando menos curiosa, ¿no? Cuanto menos es curiosa, sí, y llamativa, es porque es diferente, por lo menos. Esta, ¿no?, ya se hizo ya utilizando un molde. Más o menos. Y justo al revés de lo que imaginamos, ¿no? Sí. Es una hipótesis que está absolutamente en un estado embrionario, que hay que desarrollar, que supongo que hay que trabajar mucho más y que hay que demostrar. Lo que ocurre es que tiene lo mismo que el resto de hipótesis, es decir, ninguna está completamente demostrada y por lo tanto no tenemos que cerrarnos ante ninguna otra teoría y ninguna otra probabilidad. Pero me parece muy bien que digas eso como prólogo, porque muchas veces nos envían correos electrónicos diciendo, ¿por qué vosotros dijisteis? Caramba, siempre decimos, es una hipótesis, claro, está sin demostrar, vamos a decir lo que hay, pero ya no lo atribuyen como verdad certera que hemos dicho aquí. Exacto. No. Porque no hay una verdad certera sobre cómo se construyó una pirámide. Eso es. Hay indicios, hay posibilidades, hay sospechas, teorías más factibles o menos factibles. Pero de los principales medios que hemos reflejado aquí y que los investigadores poco a poco quieren ir perfilando sin llegar a la resolución final, bueno, pues posiblemente alguno de esos métodos o una combinación de ellos sean los que expliquen cómo aquellos hombres fueron capaces de levantar la pirámide. La única afirmación que yo puedo hacer y que me comprometo a hacerla y que suscribo 100% es que no participaron seres de otros mundos trayendo los bloques de piedra, que es una teoría muy popular, muy extendida, casi una leyenda urbana, pero que tampoco se sostiene sobre ningún tipo de pista ni de prueba. Pero da igual, eso que has dicho da igual, dentro de dos semanas dirán, porque vosotros decís, claro, que vinieron los extraterrestres con los bloques de piedra. Con total seguridad. Y pasará. Lo aceptamos. Pero bueno, lo aceptamos. Igual que aceptamos que esta hipótesis, ¿por qué no?, puede tener no un 100% de credibilidad, pero posiblemente han tocado alguna fibra que sea interesante investigar en el futuro. Expuesta tal cual ha sido expuesta, a mí me hace formularme infinidad de preguntas, pero posiblemente han tocado dos o tres argumentos que sean importantes. Ellos parten de una idea. Siempre se ha querido. Ellos son dos investigadores argentinos, el médico Edmundo Ascar y una investigadora también argentina de nombre Frontini, de apellido Frontini, que Amalia Frontini, experta y traductora en jeroglíficos egipcios, es decir, investigadores, por lo menos en el caso de Frontini, que salen del mundo académico. Con experiencia. Y que se plantean que todas las hipótesis que se han formulado hasta ahora, la han presentado esta semana en Buenos Aires, en Argentina, su teoría, todas las hipótesis que tratan hasta ahora de explicar cómo se construyó la gran pirámide de Keops con sus casi 150 metros de altura, parten de la idea de que se hizo desde abajo hacia arriba. Que los primeros bloques que se tallaron fueron los que se colocaron en la parte inferior y que poco a poco, a través de rampas o a través de otros medios, se fueron colocando cada uno de esos 2,5 millones de bloques que conforman la gran pirámide. Ellos dicen, hasta ahí tampoco han descubierto la Coca-Cola. Claro, pero ellos dicen que hay un pequeño problema, que sí, es el gran problema. Es que eso significa que en 2,5 millones de ocasiones se jugó demasiado con la ley de la gravedad y con la teoría de la gravedad. Porque es difícil explicar en determinadas circunstancias cómo se subieron todas esas piedras, cómo se trasladaron, cómo se transportaron. Y que, por lo tanto, habría que pensar algo que es absolutamente diferente. La probabilidad de que la pirámide se construyera desde arriba hacia abajo. Y Frontini, para ello, no se fundamenta únicamente en la observación. Se trata de una teoría especialmente deductiva, casi la aportación de unos Sherlock Holmes de la arqueología, pero son quienes en muchas ocasiones estos personajes los que abren caminos. Pero hablamos también de alguien que parte de determinados textos jeroglíficos egipcios que en su interpretación vienen a sugerir esa posibilidad, que hubiera sido construida de arriba a abajo. Y pero, que en cierto pero para modo, eso se precisa un armazón, ¿no? Exacto. Y que en cierto modo esa pirámide, pero con una forma natural, ya existía en el lugar. Y que lo que fue necesario fue perfilarla, agujerearla en determinados sitios para construir los diferentes conductos, las diferentes cámaras. Parten de la idea de que probablemente en donde hoy está ubicada esa y las otras pirámides existía algo parecido a un gran montículo de piedra caliza que fue poco a poco tallada y que fue poco a poco adquiriendo la forma que tiene en la actualidad. Es decir, que el molde casi el interior, para que nos aclaremos, ya existía anteriormente, y lo que fueron es vistiendo el resto de la pirámide. Ah. Es una hipótesis atrevida, una hipótesis absolutamente diferente, que nos hace formularnos infinidad de preguntas, pero que responde a las mismas cuestiones que las otras teorías. Es decir, hay las mismas pruebas para demostrarla. Es decir, hasta ahora muy pocas. Y probablemente hayan tocado una fibra diferente, una fibra especial para explicar algo sobre la Gran Pirámide, porque muy probablemente muchos de los investigadores que han propuesto sus hipótesis, algunos han tocado asuntos en los que están en lo cierto, pero no en todo su conjunto, y probablemente una mezcla de todas esas hipótesis pueda explicar. La teoría es original en parte, es decir, no es la primera vez que se considera que la existencia de montañas retocadas puede haber sido la base de la construcción de las pirámides, por lo menos de la idea original. En lo que es ingeniosísimo, desde luego, lo que plantean es en la forma de hacerlo. ¿Cuál es el problema principal que plantea? Pues que no soluciona el problema real. Es decir, yo conozco personalmente, y vosotros supongo que también, dos o tres teorías perfectamente factibles de cómo se puede haber construido la pirámide. Cuando digo perfectamente factibles, que se pueda demostrar mediante la utilización de arqueología práctica, es decir, que eso se podía hacer. ¿Cuál es el problema de todas estas teorías? Pues el problema no deriva tanto de la ingeniería. Damos por hecho que los egipcios tienen una tecnología lo suficientemente avanzada como para mantener las mediciones que querían y las orientaciones y las formas que les apetecían, pero sí hay un problema, que es el problema de la sociedad en la que la pirámide se construyó. Es decir, ¿cómo alimentas a esa gente? ¿Cómo transportas los bloques? Es decir, la infraestructura, la logística. La logística es lo que destruye todas las ideas que hay sobre la construcción de la pirámide, no la parte física de cómo hacerlas. Sobre todo porque sabemos que no eran esclavos. Claro, que no... y aunque los fueran, es decir, nadie mantiene eso, es decir, era imposible. Es decir, aunque te creyeras lo que dice Herodoto, que se trabajó durante 20 años y construyó una calzada y no sé qué, no salen los cálculos. Se presume el esfuerzo de 100.000 seres humanos, ¿no? Pero eso es imposible. Pero es que eso es lo que haría falta, pero es que eso es imposible. Bueno, pero vamos a ver, si es que en esto... El problema es que el tema de Frontin no soluciona ese problema, es decir, es que costaría lo mismo. Crea otro tipo de problema. Crea otro igual. Vamos a ver, si ya de por sí es una especie de reto tecnológico el saber cómo se construyeron las pirámides, ¿por qué no aplicamos, tanto en esta disciplina como cualquier otra, el famoso principio de la navaja de Ockham? Es decir, lo más sencillo es lo más plausible. En este caso, si ya es difícil pensar cómo se construyó y poner esos 2,5 millones de bloques uno por uno, con distintas rampas y con las distintas modalidades que se han creado, fíjate ya si tenemos que empezar desde arriba para ir como horadando una especie de montaña artificial, más o menos que sería la teoría, hasta construir la pirámide. Todavía es mucho más complejo, es decir, cuando hay técnicas, hay procedimientos tecnológicos aparentemente más sencillos. Entonces, yo no creo que sea así, a pesar, fíjate, de que incluso hay un dato que desconcierta dentro de la pirámide. Hay muchos datos que desconciertan, evidentemente, ¿no? Pero hay uno que os voy a citar, que es cuando tú vas a una de las tres cámaras principales que tiene la cámara de Keops, que es la cámara del rey. Ya sabéis que está la cámara de la reina, la cámara del caos, más otras por ahí ocultas que se están encontrando ahora. Bueno, pues en la cámara del rey, yo estaba allí además, una vez que subes esa rampa angustiosa y entras, te encuentras que la cámara está totalmente vacía, salvo en una cosa, hay un pequeño sarcófago de granito rosa. Un sarcófago además que está como mordido en una de las esquinas. Bueno, ese sarcófago que está en el interior de la cámara del rey es mayor que la puerta de entrada. Conclusión. Ese sarcófago se tuvo que haber colocado antes de haber construido la cámara del rey. Eso es un reto tecnológico tremendo, porque nos está indicando de que tampoco se construyó de una forma normal, tal como lo entendemos, porque lo lógico es que se construya la cámara y después tú metas el sarcófago, lo que quieras, pero no que sea más grande la superficie de ese sarcófago que la propia entrada. Y segunda cuestión, se sabe que todas las tres pirámides, por lo menos de la meseta de Gizeh, estaban coronadas por una especie de pinacho, el piramidón, que se llamaba el Benben, que era el piramidón, pero el Benben, que era también una especie de estructura piramidal, que es lo que remataba, y además estaban pintadas de ciertos colores, etcétera, etcétera. Es decir, y lo lógico es suponer que eso es lo que se colocaba al final de la construcción, precisamente para que formara esa especie de cúspide, esa orientación, esa especie de magnetismo terrestre, en fin, lo que queramos denominar. Pero lo normal siempre es pensar que se construye desde abajo. ¿Dónde quedaría explicado en principio ese reto científico? Pues no de una forma satisfactoria, pero Davidovich, ¿os acordáis en aquellas investigaciones que hizo donde encontró algunos pelos, incluso algunas burbujas de agua, dentro de algunos de estos bloques de piedra que se habían utilizado para la construcción de la pirámide de Keops? Bueno, yo no sé si encontraron o no encontraron algún procedimiento que podría ablandar las piedras, pero ojo, no estamos hablando de un conocimiento totalmente aislado que solo ocurrió en Egipto, sino que también en las construcciones mesoamericanas aparecen procedimientos parecidos. Es decir, yo me creo más, entre comillas, que pudieran encontrar elaborar un procedimiento para ablandar las piedras y, por lo tanto, para anular en parte la gravedad que podían tener estas toneladas de bloques y poder construirlos y encajarlos de una forma matemática y milimétrica sin utilizar ningún tipo de argamasa, como así es en la realidad. Yo creo que si tú estarás de acuerdo conmigo, que probablemente la prueba más evidente que hay a favor del ablandamiento de piedras es el obelisco inacabado. Por ejemplo, que da la sensación de que tiene paletadas, como si hubieras pegado con una pala y hubieras sacado trozos. Es como un trozo, imaginaos un obelisco colocado en tierra que tiene hendiduras como si hubieras metido una cuchara en un flan, exactamente igual que si metes la cuchara en un flan. Entonces da la misma sensación de que tú has en realidad, has como si hubieras eso, pegado paladas para probar en un momento en que la piedra era blandita o que la podías moldear como si fuera plastilina. Yo estoy también con Jesús, de todas las teorías poco ortodoxas que hay, es la que me parece más plausible. Es decir, es que es muy sospechosa, es sospechosamente cierta. Yo creo que lo que procede ya, Fray Bacterio, es vamos a ofrecer una tonada, una balada navideña para reflexionar sobre cómo se construyó la pirámide de Keops. Porque los egipcios no tenían villancicos. A ver cómo solucionamos esto. Vaya reto, ¿eh? Los egipcios no tenían villancicos, pero tenían otras cosas, evidentemente. Mucho tesón. Sí, tenía mucho tesón. Pero nosotros sí tenemos villancicos, que claro. Por cierto, podemos hacer referencia, como hacemos todos los años, a que el villancico no era una canción de Navidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué era? Juan Ignacio, ¿qué me estremece cada vez que...? El villancico es una canción de villanos. Es una canción que en los siglos XIII y XIV son canciones profanas que hacen los villanos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Juan de la Encina. El vulgo. Un villancico de Juan de la Encina que dice, pues que jamás olvidaros, no puede mi corazón, si me falta galardón, hay que malicen miraros. Si me falta gallardón. Pues efectivamente. Ya estaba anunciando. Es justamente después de, a finales de la Edad Media, cuando se empieza a llamar villancico a lo que es la canción dedicada fundamentalmente al nacimiento de Cristo. No a lo que entendemos hoy por fiestas, que es una cosa que es un invento más bien de las grandes superficies y de los intereses comerciales, ¿no? Sí. No obstante, en el siglo XVI, que se escribieron los mejores villancicos religiosos de todos los tiempos, tenemos a un personaje casi desconocido, pero realmente fundamental en todo esto, que es Francisco Guerrero. Quizá la mejor música navideña se escribió por él y en su época. Y aquí os voy a traer una muestra. Muy bien. Que es de una belleza extraordinaria. Niño Dios de amor herido, tan presto os enamoráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis. Cuando de amores lloráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis. Cuando de amores lloráis. Esto se cantaba, esto era un hit cuando nuestros tercios eran invencibles, Juan Ignacio. Efectivamente. Estábamos venciendo por ahí en Pavía, en San Quintín, todo esto. Rocora no, allá llegamos tarde. Pero cuando nuestros tercios eran invencibles, cuando no se ponía el sol, cantábamos esto. Efectivamente, justo estamos en la época en que aún no había fallecido Felipe II, más o menos por ahí. España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura, decía. Bueno, pues estamos encantados, vete preparando ya el cántico en latín, para cerrar la tertulia. Componlo ahora mismo, mientras que conversamos, porque Carlos Canales nos tiene que hablar de una cultura agrícola habida en Uruguay, en los territorios de Uruguay, pero con una datación extraordinaria, 4.000 años, ¿no? Sí, lo que estábamos hablando hace unos días. Esto va de sorpresa en sorpresa. Esta semana ha sido anunciado por parte de José Diarte, del Smithsonian Institute, el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos. Y la información ha sido publicada en la revista Nature y bueno, corresponde en concreto a un trabajo de la Universidad de Binghamton del descubrimiento de una civilización de hace 4.000 años en una zona en la que cuando llegaron los conquistadores españoles no había nada, solo pueblos recolectores y cazadores. Era una zona tremendamente atrasada y salvaje. Sin embargo, esa zona, 2.000 años antes de Cristo, mantuvo y sostuvo una civilización que era capaz de producir toneladas y toneladas de alimento para una extensión de territorio enorme. La sorpresa es grande además por dos razones. Esto ha sido encontrado en la zona de Los Ajos, en el departamento de La Rocha, en Uruguay, y se aleja radicalmente de las civilizaciones próximas en la zona sur de América, siempre a la cordillera de los Andes. Es decir, hasta ahora todas las civilizaciones avanzadas tenían alguna relación con la zona andina, es decir, con las montañas. Sin embargo, esta vez no. Aparece, además, en la costa del Atlántico, en una parte del continente en la que no había sospecha o duda, sospechas de que pudiera haber en algún momento de su historia habido en alguna ocasión pueblos tan avanzados. La zona principal que han encontrado, que ha sido ya explorada, tiene aproximadamente unas 12 hectáreas y estaba integrado en torno a una especie de montículos de entre 1,75 y 2 metros de altura, donde se construían las casas que permitían, tiene de todo, es decir, en torno a una plaza central hay toda una área urbana que además mantiene luego la existencia de graneros, zonas de establos, zonas especializadas para animales, zonas especializadas para cultivos, cultivos sectoriales, sabía que no se cultivaba en todas las zonas lo mismo. Bueno, la sorpresa de momento es absoluta. Es decir, sinceramente, como decía Iriarte, no entienden nada ahora mismo. 4.000 años de antigüedad. No, pero no entienden nada además porque está totalmente aislada. Es decir, no se ha encontrado nada por el estilo. Claro, ahora lo que decía la información de la Universidad de Binghamton es que, hay algo evidente, hay que buscar. Porque tanto en Brasil como en Argentina como en Paraguay tiene que haber algo parecido. Es decir, eso no puede surgir de la nada y desaparecer. ¿Por qué no se encuentra? Pues como explicaba muy bien el propio Iriarte, que había realizado investigaciones paralelas en el estado brasileño de Paraná, probablemente el motivo se debe a que, claro, es decir, tanto la selva como el bosque han ido cubriendo las zonas en las cuales, como a nadie se le había ocurrido nunca explorar o excavar, pues probablemente por eso jamás se ha encontrado nada. Pero ahora, claro, si existía una civilización tan avanzada hace 4.000 años, quiere decir, como mínimo, que los hombres no estaban allí solo 3.000 o 4.000 años antes, sino que llevaban bastante tiempo. Uh-huh. Esto cambia de nuevo toda la cronología y apoya mucho más a los partidarios brasileños de retardar de retrasar la cronología de la llegada del hombre a América en varios miles de años. ¿Qué cantidad de noticias sorprendentes damos sobre América cada año, verdad, Carlos? Pero es que esto, además, ahora mismo, como decía también Iriarte, esto es imparable. Ahora mismo es un descubrimiento prácticamente cada mes. Bueno, pues nos alegramos de ello. Por cierto, Jesús, en Perú tenemos Casa Encantada. Ya llevamos años sin echarle el diente, ¿no? Una Casa Encantada buena. Pues tenemos una, además, espectacular. Vamos, esta tiene todo tipo de fenómenos. ¿Sí? Fenómenos arrojadizos. ¿Arrojadizos? Sí, aquí no hay malos olores, no hay otro tipo de parafernalia tipo poltergeist, pero el presunto fantasma que habita en esta Casa Encantada del norte de Perú, este le da por tirar objetos, pero objetos de lo más variados y a todo tipo de personas. Sí. Y es un fenómeno que está ocurriendo hace muy poquito. Estamos hablando de primeros de este mes, de diciembre, donde una familia se ha ido a vivir a esta casa que no les habían advertido previamente que era una casa que tenía problemas lo suficientes, como decían dentro de la terminología jurídica medieval en España, jurisconsultos, por ejemplo, de la talla de Florida Blanca o de Covarrubias, comentaban que si tú ibas a vivir a una casa encantada y luego se demostraba que tenía duendes, tú podías rescindir el contrato. O sea que aquí en este caso parece ser que no, sí. Pero el hecho es que esta familia, María García Lizama, como así se llama la mujer, junto con su esposo, junto con sus cuatro hijos, junto con su suegro y su sobrino, fueron a esta casa del norte de Perú y se empiezan a sorprender a la semana de estar viviendo allí, no más, a la semana, que alguien empieza a tirar objetos y empiezan a caer piedras, empieza a caer tierra de sitios inexplicables. En un principio ocurre durante la noche y luego se va dilatando en la jornada y también ocurre durante el día. Bueno, evidentemente esto lo ponen en marcha y lo dan a conocer en principio al gobernador, también a los periodistas, y todos los que van acudiendo a esta casa les va ocurriendo cosas parecidas, por lo menos son testigos presenciales de este tipo de fenómeno parapsicológico. No ven a nadie, evidentemente, solo piedras que iban de un lado para otro, se estrellaban contra objetos, se estrellaban contra los sobrinos, contra los hijos de María García Lizama, es decir, sin hacerles un daño brusco, un daño serio, pero sí como muy preocupados porque se evitó, por lo menos se excluyó de una forma tajante, que era una broma. O sea, no había nadie que estuviera lanzando este tipo de piedras. Bueno, el hecho es que llaman a la policía, llaman a un sacerdote, como no, para bendecir la vivienda. Estamos hablando de una zona en el departamento de Lambayeque, el pueblo se llama Jayanca, pues muy supersticioso, en fin, con mucho tipo de creencias supersticiosas sobre este tipo de espíritus burlones, y el sacerdote pues intenta bendecir la vivienda, ni con esas. Se siguen produciendo caída de objetos inexplicables, cristales, pero ya no solo piedras. Cuando va el gobernador, Luis Samanez, son atacados también por piedras y por objetos que volaban por el aire, pero sin ver a nadie, pero atacados de una forma literal, ¿no? ¿Qué más cosas caían cuando va un grupo de periodistas? Además, el grupo de periodistas es el que ha difundido esta noticia a todo el mundo. Pues lo que cae es zapatos, caen residuos de frutas y caen también, como no, las piedras, para que es un poco el leitmotiv, es el objeto favorito de este fantasma lanzaobjetos. Bueno, el hecho es que se investiga, claro, lo primero que se hace es si ocurrió algún tipo de fenómeno o de muerte trágica, de muerte traumática en la vivienda. Y efectivamente, hacía unos años había fallecido una mujer en una forma muy, muy violenta, muy trágica. Y comentaban la leyenda, la gente de allí, los habitantes del pueblo, que desde ese momento pues el alma en pena de esta mujer estaba pululando no solo por la casa, sino por los alrededores, y no solo esa casa, sino incluso otros edificios, pues habían sido objetos esporádicos de este tipo de piedras. Pero evidentemente el foco donde se centralizaba todo era en la casa, en la vivienda. Y fue el gobernador y todo. Y fue el gobernador, además. O sea, esto es como si hay una casa encantada en Utrera y va a Chávez. ¿Qué? Sí. Y le tiran un zapato. Que allí, le tiran zapatos, le tiraron de todo, ¿no? Incluso esos residuos de fruta, o sea, que de algún lado, claro, eran objetos conocidos de la zona. Pero es como si este ente lo recogiera y luego los lanzara. Pero no solo de arriba abajo, como sería presumible, ¿no? Sino de lado a lado, ¿no? Horizontal, en vertical. No, que está excitado. El hecho es que hasta el momento sigue estando esta casa encantada en vigor. Sí. Ya hay unos cuantos brujos que han dicho que van allí pues para limpiarla por un módico precio, claro. Siempre suele ocurrir en estos casos. Claro. Y el hecho es que todos los inquilinos están atemorizados y todavía no se ha encontrado una explicación convincente. Pues ahí tenemos el Amityville peruano. Está muy bien. Bueno, pues vamos a ver, seguiremos contando cosillas de estas. Vamos con alguna consulta a Zona Cero y ya con ese cántico en latín, precursor de las Navidades en Onda Cero Radio y en La Rosa de los Vientos. Sí, Macarena. Bueno, pues tenemos a Mariló, que escribe desde Puerto de Sagunto y pregunta: ¿sabéis algo acerca del posible origen masónico de mi pueblo? He oído que fue un experimento masónico de Ramón de la Sota hace ciento y pico años. ¿En Puerto Sagunto? ¿Tenéis algún conocimiento de ese tema? Ni idea. No. Yo no. Es una pena que me quitaran el nombre Murviedro, que era muy bonito, el nombre medieval. Sí. No, eso no sabía. Pues no tenemos ningún dato más. Martín Espósito. Buenas noches. Iván dice: se percibe cierta inquietud, cierto movimiento en las filas carlistas, aunque deserciones ni una, que quede claro. Sí. ¿Cuándo caerá en nuestras manos los mapas que movieron el mundo? O como quiera que el sabio Canales titule su más esperada obra. Abogado, lleva usted mucho tiempo manteniéndonos en vilo. Bueno, el de las guerras carlistas se ha acabado. Es sobre la primera y saldrá el trimestre de... Está acabando unos dibujos. El dibujando por un libro con muchas ilustraciones. Ese es tu clásico. Sí, es una versión completamente nueva. Sí. El de los mapas, bueno, pues se ha colado por el medio un libro. Sí. Así que lo siento, Jesús. Va a tener que esperar un poquito. Bueno, está en ello. ¿Alguna más, Macarena? Sí, por ejemplo, la de Mike, que nos dice que teniendo cerca la población de Jerez de los Caballeros, le gustaría que hablarais algo sobre dicho pueblo y su relación con los templarios, si hay alguna leyenda o algo parecido pues de este entorno. Hombre, que sí, allí estuve en un congreso, no hace muchos años, que me invitaron a un congreso templario, y hombre, allí tiene la famosa Torre Sangrienta, ¿no? El famoso castillo templario, o sea que rezuma templarismo por todos los lados. ¿No? Es uno de los sitios emblemáticos, además uno de los sitios trágicos también dentro de la represión, de la poca represión que hubo realmente de los templarios aquí en España, hubo mucho más en Francia, ¿no? Pero Jerez de los Caballeros y sobre todo su castillo y en esa Torre Sangrienta la llaman así precisamente por esa matanza de caballeros templarios que se perpetró, ¿no? Así que, pero es que todo el pueblo es una maravilla, es un lugar para pasear y con razón, allí hicieron ese congreso templario, ¿no? que tuvo pues unas reminiscencias pues bastante exitosas, ¿no? Y ahí estuvimos con Michel Lamy, por ejemplo, con Juan García Tienza, con Josep Guijarro. En fin, además fue muy curioso aquel congreso porque se veía claramente los partidarios ortodoxos y los heterodoxos, ¿no? Evidentemente yo estaba en la fila de los heterodoxos y había una especie de piques ahí mal disimulados donde lo que decíamos era más acogido por la gente en general que iba, pero sin embargo pues estábamos mal vistos por los que se consideraban bueno, pues expertos en la materia y que todo lo que comentábamos pues les rechinaba y casi les salían sarpullidos. En cuanto a la historia, efectivamente los templarios no fueron apenas perseguidos en la península ibérica, muy bien recibidos en Portugal, ¿verdad, Carlos? Hombre, la Orden de Cristo. Claro, y Montes aquí en España, ¿no? Claro, Montes en Aragón. No, la verdad es que no, ahí también, como ha estado tan afrancesado todo el problema del temple, porque de hecho creo que eran prácticamente 7 de cada 10 templarios eran franceses, bueno, de lo que hoy sería Francia, La verdad es que tanto en España como en Portugal la persecución fue mínima, se limitó a lo... Pero lo ocurrió igual en Escocia y en otros muchos países. Sí. Martín. Aquí tenemos un correo de un oyente que, si bien no apunta su nombre, sí nos comenta que está trabajando en la panadería de su padre, en Vigo, y que os quiere preguntar acerca de algún acontecimiento misterioso que haya acontecido a la vez en Portugal, su país natal, y en España, dice, mi país adoptivo. Como, por ejemplo, dice, casos de chupacabras, mutilación de animales, etcétera. Hay un caso coincidente que es cuando se dieron las apariciones de Fátima, que en la zona de las Urdes se vieron algunos avistamientos de luces, posiblemente relacionados los unos con los otros. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, y recientemente algún fenómeno hombre, ¿verdad, Bruno? Sí, ambos cielos. El de la madrugada del 1 de junio de este año, que posiblemente cuando, ahora ya queda muy pocos días, posiblemente se convierta en el caso del año, ese extraño artefacto que se observó en todo Portugal, parecido en su aspecto a un misil, hubo muchas fotografías, se efectuó algún cambio de dirección, se detectó con media hora de diferencia en varios radares militares de Portugal, y el fenómeno, en su continuación, si seguía algo parecido a una ruta, luego se observó en España, fundamentalmente en Galicia, fundamentalmente muy cerca de Vigo, de donde es nuestro oyente, pero también en otras regiones. De hecho, cuatro tripulaciones en vuelo, los pilotos de cuatro tripulaciones en vuelo que salían o entraban hacia la zona de Barajas identificaron el fenómeno en dirección hacia Francia, muy lejos de su lugar de origen. Luego existe la gran duda, ¿se trató de un ovni o se trató de algún tipo de prueba clandestina entre comillas, porque países importantes estarían detrás de ello, pero alguna prueba clandestina de tipo balístico que pudiera estar efectuándose y que, lógicamente, al tocar ciertas fibras peligrosas, pues no se podía confesar abiertamente y podría interesar incluso que se fomentara la idea de que aquello fue un ovni. Pero el gobierno portugués incluso reconoció la presencia de un artefacto en sus cielos que no se podía identificar. Para el próximo domingo, Bruno, Jesús, Carlos, vamos a hacer el ranking de los misterios del año, que es el último programa, la última tertulia del año. Esa es mi propuesta, ¿os parece? Perfecto. Hacemos los misterios que más os hayan sorprendido de este año 2004 y los comentamos. Pero vamos con ese cántico en latín en estos dos minutos que nos quedan. Adelante, maese Juan Ignacio de la Cuesta. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran reencarnación hemos tenido en Juan Ignacio! Quedan inauguradas las Navidades 2004 en Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Tradición con Juan Ignacio Cuesta. Bueno, pues te voy a conceder, ha sido un estupendo cantante, un buen trovador. Te concedo una sección en La Rosa de los Vientos para el año 2005. Era lo que le habías pedido a los Reyes Magos. Bueno, pues de tu mano iremos por los lugares de poder que tú elijas. Esa ruta mágica que nos vas a ofrecer. ¿Te parece? Aquí estaremos para hablar de todo ello. Bueno, pues todo un honor para nosotros recibirte. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Hay sacrificios que hay que asumir. Gracias, Juan Ignacio. Gracias a vosotros. Hasta tu casa. Gracias, Bruno. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, feliz Navidad, Carlos. A todos. Feliz Navidad. Gracias por esos dulces que has traído y ese estupendo cava catalán. Eso. Para no fomentar la polémica. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Y ahora llega la noticia, nos ponemos al tanto de la información. Y luego seguimos con La Rosa de los Vientos, con los Psycho Killer, con el concurso, con los correos electrónicos, con las secciones. En fin, que hasta las 4 o 3 en Canarias no faltará diversión. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En unos minutos, la desagradable vida de Fritz Haarmann, el carnicero de Hamburgo. Tremendo esto, una vida desatada, una vida cruel. Y lo cierto es que conviene que sepamos cómo actúan los psicópatas para defendernos de ellos. No lo perdáis, ya todos los domingos estaremos aquí con los Psycho Killer, los capítulos antiguos y los nuevos que estamos preparando. Pero también en Azul y Verde vamos a saber acerca de esa cumbre sobre el cambio climático en Argentina, en Buenos Aires. Sabremos algo acerca de nuestro pequeño nanosatélite, que ha sido todo un éxito el lanzamiento. Contaremos cosas también sobre los osos panda. En fin, que mucha variedad, mucha biodiversidad en en Azul y Verde, como siempre, el concurso que tenemos en marcha, que por cierto tiene grandísima aceptación, nuestros correos electrónicos, nuestra gente sin escrúpulo, y somos europeos, y que, ¿se puede pedir algo más a estas horas de la madrugada? No. Cuéntanos, Macarena Yagüe, ¿cómo quedó lo de Argentina? Bueno, este sábado se ha puesto fin a la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre cambio climático que se estaba celebrando en Buenos Aires. La clausura llegó un día después de lo programado debido a que los delegados no se ponían de acuerdo en los términos de la resolución final. Por fin, en la madrugada del sábado, los principales negociadores lograron un borrador en el que se comprometieron a celebrar una ronda de reuniones informales en mayo próximo para discutir así el problema del cambio climático cuando expire el protocolo de Kioto en 2012. La Unión Europea deseaba que la conferencia acordara celebrar una serie de reuniones para convenir nuevas restricciones a la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, pero dicha propuesta fue bloqueada por los Estados Unidos, que ha rechazado firmar el protocolo. Incluso el borrador final estuvo a punto de ser bloqueado por un grupo de países liderados por India, que quería que las futuras reuniones acordadas para mayo incluyeran una garantía por escrito de que no llevarían a una imposición de restricciones de emisión para los países en desarrollo. Las organizaciones ecologistas han calificado los resultados de la conferencia como desalentadores. Por su parte, el Foro Mundial por la Naturaleza ha acusado a Estados Unidos de utilizar todos los mecanismos posibles para impedir el progreso. Y es que Estados Unidos sostiene que las restricciones acordadas en la cumbre de Kioto en 1997 para reducir el calentamiento global provocarían un severo daño a su economía. Por eso pretende concentrar la discusión en el desarrollo de tecnologías más limpias en vez de establecer límites a las emisiones. Bueno, nuevamente esta cumbre pone de manifiesto la tensión entre los intereses económicos y la preocupación por el medio ambiente. Sí, la preocupación por el medio ambiente es nula, está clarísimo. Puede mucho más la cumbre, el dinero, desde luego. Sí, la cumbre ha sido un fracaso, eso sí. hay que decirlo. Y claro, pero ¿cómo no va a ser un fracaso? Estados Unidos, que es el país más contaminante, es el 25% de las emisiones contaminantes que se producen en el mundo, pues ha dicho que no y va a obstaculizar todo lo que pueda. Pero es el que menos dispuesto está a hacer nada. No quiere hacer nada. Y luego tenemos India y China, que entre los dos son 2.500 millones de habitantes, sí. Que tienen también ese derecho a progresar. Ellos quieren exigir ese derecho a progresar, igual que lo hicieron las... los países del primer mundo en su día, y ahora ellos reivindican su derecho a las emisiones. A contaminar, efectivamente. Claro, entonces, malamente. Sí, malamente. Mala solución tiene. Cuando la mitad de la población mundial exige seguir contaminando, pues la otra mitad... poco puede hacer. No va a hacer nada. Así que, total fracaso la cumbre sobre el cambio climático en Argentina. Y total éxito con nuestro pequeñito, nuestro nanosatélite, Martín. El primer nanosatélite español que ya está en órbita. El sábado pasado, un cohete Ariane 5 despegaba de la base espacial de Kourou, en la Guayana francesa. Mientras, tres cazas Mirage y un avión radar AWACS sobrevolaban las proximidades a la rampa de lanzamiento como medida de seguridad. Nuestro nanosat, de apenas 20 kilos de peso, estará operativo desde una órbita de 600 kilómetros de altura y permitirá la comunicación con la base española en la Antártida Juan Carlos I, así como el estudio de la capa de ozono. Junto con el nanosat del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el cohete viajaban otros seis microsatélites, entre ellos el Helios 2A, que se trata del primer satélite de la segunda generación de este programa de observación militar y que será explotado conjuntamente por Francia, España y Bélgica. La segunda generación de satélites Helios ofrecerán una mejor definición en la captación de imágenes, y es que tienen la capacidad de distinguir objetos en tierra inferiores a un metro, así como son capaces de tomar imágenes en la oscuridad gracias a sus lentes infrarrojas. Un portavoz del Ministerio de Defensa de España, presente en el lanzamiento en Kourou, destacó que las imágenes de estos satélites de observación militar constituirán una herramienta muy útil para planificar las operaciones militares de paz en las que participan tropas españolas y también para la supervisión de acontecimientos civiles como catástrofes medioambientales. El general francés Benoît Montagnier recordó que además de Francia, España y Bélgica, otros países podrán tener acceso a las imágenes de Helios como Alemania e Italia. Recordemos que el programa Helios se trata de un proyecto de 2.000 millones de euros y que está a cargo de la Dirección General de Armamento del Ministerio Francés de Defensa. Bueno, pues ahí está el éxito del nanosatélite español, 20 kilitos de peso, pero mira que bien lo hemos colocado. Es ahí está. Más mono, con sus placas solares y todo dando vueltas. Bueno, pues en 12 horas puede dar la vuelta a la Tierra, ¿eh? Uh-huh. Y las imágenes que reciba o los datos que reciba, por ejemplo, en el Polo Norte, los puede transmitir en Madrid al cabo de muy poquitas horas. Uh-huh. O sea que estamos muy contentos. Ahora fíjate qué desventaja. O sea, lanzan el Ariane 5 y va dentro 5 microsatélites franceses y uno de utilización conjunta de ellos. Eso es. O sea, a ver si lanzamos más microsatélites, hombre, tenemos que ganar. Hombre, por espacio. Y luego, pues esto de los microsatélites para utilización militar, pues uno ya se cuestiona algunas cosas, ¿no? Porque dicen, bueno, tenemos satélites que son capaces de detectar una pelota de ping-pong en un piso, sí, no sé cuántos kilómetros de altura, ¿no? Y luego, lo de Osama Bin Laden, como que no. No, eso ya más difícil. Fíjate que había terreno para mirar, ¿eh? Verdad. No, pero sin embargo, y se puede comprobar, algunas páginas web te permiten ver imágenes de satélite. Sí. Y puedes ver incluso, introduces tu dirección. Sí, sí. Hombre, yo para el asunto de las catástrofes naturales y todo esto, pues yo, sí, pero cuando dicen eso, ¿qué es lo que venden, no? Que la imagen, sí, que venden es el marketing, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, es que claro, con esto cogemos a cualquiera, donde queramos, en cualquier punto del mundo, cualquier conversación, ya. ¿Y los 100 secuestrados en Irak? Claro. Por unos señores que van con unas túnicas y un turbante y una daga, y resulta que se están pasando información en palomas mensajeras, en boca a boca. Vamos, que al final siempre la fila infantería es la que tiene que tomar el terreno, por mucho satélite que nos pongan y por mucha tecnología que quieran. También tienes allá aquellos palestinos que estaban haciendo... cohetes en un taller, ¿no? Y haciendo un túnel también. Haciendo un túnel, exactamente. Por mucho satélite que le pongan. O sea, es que es así, o sea, es el capítulo, es el, dentro de los protocolos de la guerra, capítulo 1. Un país no se invade hasta que no pones pie en él, ¿no? Y por mucho satélite que tengas, por mucho misil Pershing y cosas de estas, pues, o Titán, hasta que no mandas al marine de turno a tomar aquel edificio y con el canguelo, además de saber qué habrá dentro, por mucho que te estén mirando desde arriba, y dice, parece que hay 3 integristas. Sí, mira a la derecha. Y dice, no jodas. Claro, ese es el problema. Lo que pasa es que el marketing, la imagen y tal, pues sí, eso lo venden muy muy bien, pero luego es muy muy dudosa su utilidad. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Lo importante en la vida de un ser humano, además de lo habitual, pero lo más importante es comer. Comer y beber. Si nos ceñimos a la dieta, pues por lo menos mínimo 3 veces al día. El desayuno es importante, es muy importante. Hay que tomar la suficiente carga energética para aguantar en el primer tramo del día. La comida, bueno, puede ser frugal, aunque aquí en el Mediterráneo le damos mucha importancia. Pero la comida puede ser frugal. En cambio, la cena es vital en algunos países. En el ámbito anglosajón, los alemanes también. Los alemanes, si tuviéramos que buscar el plato nacional de Alemania, en ese plato, sin duda alguna, debería ser incluida la salchicha. Esta noche voy a pensar en alemán. Esta noche vamos a viajar a Alemania. Y voy a pedir la cena, que me la traigan aquí, a mi despacho, a mi biblioteca. Una cena estupenda, donde hay patatas pimentonadas y salchichas de todo tipo. Ya veis que los alemanes no escatiman a la hora de buscar tamaño para sus salchichas. Hay de estas incluso que se enrollan, hay salchichas más pequeñas, salchichas de tipo Frankfurt, en fin, que de todo hay. Algunas están buenas, aunque prácticamente todas saben igual. Así que esta noche, mientras que evocamos nuestro delicado y exquisito pasaje del terror, si me lo permitís, voy a estar cenando para recordar la figura de Fritz Hartmann, un carnicero, sí, pero un carnicero de oficio, un carnicero que extendió su práctica, que hizo honor a su gremio y lo extendió a los ámbitos más oscuros y sórdidos de las calles de Hannover. Nos vamos a remontar a los felices años 20, en ese siglo tan terrible, en ese siglo XX. Los felices 20, aunque en Alemania no lo eran tanto. En Alemania acaban de dejar atrás una guerra, la primera guerra mundial. Y los años 20 eran tremendos, crueles, las calles llenas de huelguistas. El comunismo estaba a punto de hacerse notar, o se estaba haciendo notar, por las calles de todas las ciudades relevantes de Alemania. Una situación complicada, propicia para que aflorara la figura de un carnicero como Fritz. Sí, Fritz era feliz. La mayoría de los alemanes no, pero Fritz sí. Y en este pasaje del terror os vamos a contar por qué. Mientras tanto, permitidme que le dé el primer bocado a esta exquisita salchicha, que tiene una figura extraña, una figura complicada, una figura que...

El potente estrépito sorprendió a Indonesia sobre las 7:30 de la mañana del pasado domingo. Numerosas personas en la capital indonesia y en las ciudades cercanas llamaron a las emisoras locales para informar de un gran estruendo y encendieron las alarmas de una posible acción terrorista. Varias personas vieron el paso de un objeto por el cielo en la región occidental de Yakarta y después una gran explosión. La policía, sin embargo, no ha recibido ningún informe de un impacto, por lo que no se sabe si se podría tratar de un meteorito o no. Los astrónomos opinan que la ausencia de impacto se explicaría si el meteorito hubiese estallado en el aire. Los cuerpos de seguridad no han encontrado restos de artefactos explosivos, víctimas o daños materiales. El Centro de Meteorología y Geofísica Nacional, por su parte, tampoco tiene registrada actividad sismológica alguna en el área afectada, lo que descarta otra posibilidad. Pues menudo petardazo han tenido, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que ha estado todo el mundo allí muy nervioso. Parece que un astrónomo local lo ha visto. Sí. Y que se veía a la luz del día, o sea que era un gran bólido, un gran objeto. Y bueno, pues parece que se ha desintegrado al entrar en contacto con la atmósfera. Así que nada, ahí tenemos el extraño caso, el enigma del meteorito fantasma. Del meteorito de Indonesia. Hombre. Pues algún pedruco aparecerá por ahí. Seguramente, en los próximos días. ¡Pum! Y Martín Espósito nos habla sobre los pandas. Sí, los osos panda de la Reserva Natural de Piankou en China y que están en peligro. Pueden morir de hambre debido a la floración de su principal alimento, el bambú. La floración del bambú es un fenómeno que se da una vez cada 60 años y que hace no comestible a la planta. Se calcula que en la Reserva Natural de Piankou viven 19 de los 1.750 pandas en libertad que hay en China. Y los expertos señalan que el alimento básico de los panda ya se ha reducido en un 25%. Sin embargo, esto no es lo más alarmante, ya que los biólogos advierten de que los pandas sufrirán la escasez de alimento al menos durante los próximos 10 años. Y es que la floración del bambú se prolonga durante una década. Al día, un oso panda adulto necesita comer 14 kilos de bambú, para lo que invierte 12 horas diarias. Durante los años 80, cuando desapareció gran parte del bambú en China, murieron de hambre más de 150 pandas. Por tanto, a la tala masiva del bambú en los bosques meridionales de China y a la caza furtiva, se suma ahora la floración del bambú, amenazando aún más si cabe la extinción de este oso tan entrañable. Qué curioso, o sea, florece cada 60 años. Uh-huh. La floración ocurre una vez cada 60 años y se prolonga durante 10. Uh-huh. La milenaria China todo es lento, ¿verdad? Todo, uh-huh. todo crece lento, decían, es una cultura que creció muy lentamente y también eso se refleja en el bambú que florece cada 60 años y una floración que se prolonga 10 y eso hace que los pandas queden un poco famélicos. Sí. En esta reserva hay 19 pandas y bueno, como no les lleven un cargamento o algo... Claro, hemos estado investigando, pues pueden comer bellotas también, pero bueno, pues su principal alimento que es el bambú... Va a verse reducido. Entonces... Pues hombre, si se estampa cada uno 14 kilos al día, fíjate cómo está el asunto. Entonces ahora, pues bueno, que duerman un poquito más. Poco más de 1.700 pandas gigantes quedan en China. 19 de ellos ahora mismo están con algo de hambruna, con algo de hambre, porque acaba de florecer el bambú. Y ese proceso se va a prolongar 10 años. Bueno, calidísima acogida ha tenido nuestra cuarta cesta cultural y me lo quería perder. ¿Verdad? Sí, bueno. Sí, no, está muy bien. Estamos recibiendo una gran cantidad de correos electrónicos. Era reticente, Juan. Sí, yo no quería. Formar una cesta más y mira. Sí, sí. Si me acusa de tacaño, bueno, puedo admitir ese capítulo. Pero la verdad es que, bueno, viendo esta reacción de nuestros oyentes... Impresionante. Pues bueno, estoy muy, muy agradecido, muy contento. Y recordemos que en esta cesta cultural habíamos incluido el libro La aventura de los romanos en Hispania. Sí. La aventura de los godos, que ya me costaba, pero lo solté. Sí, te costó. Me costé. Tapa dura, ¿no? Sí, tapa dura. Tapa dura. Iba a poner el de bolsillo. Hombre, es que la celebración era por el número uno de bolsillo. Creo que al final dijiste que tapa dura. Bueno, la aventura de los romanos en Hispania y la aventura de los godos. Uy. El pasaje es de la historia 2, tiempo de héroes, también en tapa dura. Uh-huh. Todo en tapa dura, el de los psico-killer también en tapa dura. También. Y el CD de la Rosa de los Vientos también, en tapadura. La pregunta era muy muy sencilla. ¿Qué dos canciones exclusivas y sus intérpretes aparecen en el CD de la Rosa de los Vientos? Eso es. Claro. Que no nos vale que nos den la respuesta de los tres psico-killers. Que esta cesta Y tampoco ya se fue entregada. Y tampoco vale que digan los grupos a los que pertenecen, claro, anteriormente los intérpretes. Sí, que hay algunos que por también contestar a lo mejor muy rápidamente se aventuran en la respuesta y no la dan exactamente. Exacto, ¿sí? Correcta. Seamos más claros, no vale decir Celtas Cortos y Barón Rojo. Vale. Pero bueno, Juan, madre mía. Más ya no sé qué. Pero ¿qué te ha pasado este fin de semana? Pues, vienes completamente con espíritu navideño. Porque iba en mi caballo camino de Damasco. Sí. Y de repente una luz, un fogonazo y me caí del caballo. Pero no es tu historia, yo creo, No sé. Bueno, de otro parecido, pero... Sí, pero tenéis mucho en común, ¿no? Bueno, pues que envíen esas dos canciones exclusivas del CD de La Rosa de los Vientos con sus intérpretes, sus direcciones, su teléfono... Los datos, que no nos vale solo el mail. Y nada, y el próximo jueves hacemos el sorteo. Muy bien. Que ya será 24. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? La Nochebuena. Ah, sí. Oye, ¿habéis preparado ya el especial de Nochebuena? No. Estoy yo de un vago, ¿eh? Pues creo que estamos un poco todos así. Bueno, pues tendremos que recoger buenos momentos de La Rosa de los Vientos. Tendremos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Claro, claro, por supuesto. Eso no va a faltar. Martín, ¿tú te vas a traer la guitarra? Sí, hombre, claro. ¿Pero esos son los mejores momentos nuestros? Bueno. Exclusivos. Pero es que Juan Ignacio ha dejado el listón muy alto, ¿eh? Claro, entonces bueno, creo que por ahí no vamos bien. ¿Vas a cantar en arameo o algo? No. Yo simplemente toco la guitarra. ¿Yo qué hago? ¿Traigo la pandereta o qué hago? Porque... ¿Tú qué vas a aportar, Magdalena? Sí, no lo sé, claro, me habéis pillado ahí un poco mal. La pandereta para acompañar la sintonía de entrada. Más que la pandereta no sé tocar, ¿eh? Pero hombre, si tenemos la guitarra ya es el inicio de algo, ¿no? Ya bueno, podemos hacer duets. Claro, sí, eso sí. Bueno, pues el especial Nochebuena, el próximo viernes de 8 de la tarde a 12, incluso tendremos el mensaje de Su Majestad el Rey, bueno, pues un clásico ya dentro de las Navidades de Onda Cero, que estemos ahí junto a vosotros. Además, el programa se repite luego de madrugada, de entre las 4 de la mañana y las 8, pues antes del programa Te doy mi palabra, que ese día lo hará Javier Peña. Bueno, pues entre Óscar Gómez, que va a hacer un espléndido especial de las 12 a las 4, y Te doy mi palabra, ahí estaremos también nosotros. Vamos a estar omnipresentes. Vamos a tener un especial La Rosa de los Vientos de Nochebuena, como vosotros merecéis. Y habrá monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Tendremos pasajes de la historia, tendremos villancicos con Martín Espósito, Macarena Yagüe, en fin. Que vamos a tener una barbaridad. Una buena. Un no parar. Silvia Casasola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú qué vas a aportar? Tendrás que aportar algo también. El sí. Tamborilero, harás de oveja, alguna cosita, ¿no? Sí, bueno, lo de oveja lo estoy ensayando. ¿No? Sí, sí. Me va a quedar divino. Un año hizo de champiñón y otro año de oveja. Te diré que nos hemos hecho Silvia y yo unos vestidos de pastorcitas. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Qué me dices? Sí, vamos a estar guapísimas, ¿eh? Muy bien, muy bien. La falda roja y el delantal negro. Nosotros, Martín y yo, pues Martín va a ir de Niño Jesús con los pañales y yo iré... ¿Va a bailar como el niño del ordenador? Pues algo así. Sí. Vale, entonces iré practicando. Yo puedo hacer, por ejemplo, yo voy a hacer de Herodes. No, hombre, más de Ángel Anunciador o algo así, ¿no? Encima del portal, ¿no? Claro. Ha subido, es lo que queréis, verme colgado. Hombre, esa no era la idea, pero que lo dices. Es una opción. Bueno, a Sergio le vamos a poner... Sergio le pega de San José. De San José, le ponemos a Sergio. Así, ¿no? ¿Tú quieres ir de San José, Sergio? De Angelito también. Bueno. Ay, qué monos todos. Bueno, Angelito, pues, ¿no? Bueno, pues para Sergio el papel de Angelito, vale. Que lo ha pedido él. ¿Y entonces tú, San José? De Rey Mago. Me puedo poner de legionario. Pues sí, ¿ves? También. Mira, legionario se pega. Yo de legionario ahí encima de la fortaleza Antonia. Sí. Ahí me pongo. Con la lanza. Con la lanza, sí. Bueno, pues que nos envíen las respuestas, rosa.vientos@ondacero.es, y bueno, alguna carta puede llegar aquí al jueves, ¿no? Sí, están a tiempo. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Es muy fácil, muy sencillo. Y ahora ya, Silvia Casasola, tú ya puedes pedir tú si fuera. Pues el mío es de Guardense. Guardense. Guardense, se hace llamar. Dice, no quitéis la canción de Despretine, que al final del programa se hace mucho más alegre y divertido. Hombre, yo creo que Despretine, ¿verdad, Macarena? Se está convirtiendo ya... Es un clásico. Eso. En un himno. Como decía aquí el compañero, dice, es algo ya muy nuestro. Sí. Y luego te hace una petición. La petición dice que, a ver si justo antes de la sección Pasajes de la Historia, puedes comentar un momentito sobre el ser mitológico Minotauro y sus orígenes. O sea, antes, todos los, antes de cada pasaje de la historia, hablar del Minotaurio. Por lo menos Minotauro. En uno de ellos. Bueno, bueno, pues. Y por último, nos dice que le mandemos un saludo a su vecino, que es Víctor Cosío de Guardo, en Palencia, que está enfermo y que nos escucha todas las noches sin faltar. Hombre, pues un saludo tremendo para Víctor Cosío, en Palencia. Un abrazo tremendo, que te recuperes muy prontito y que tengas unas navidades magníficas como tú te mereces. Bueno, Luis de Pontevedra pues propone un pasaje de la historia o monográfico sobre anécdotas históricas o mentiras históricas, como por ejemplo la belleza de Cleopatra, que en realidad, según tiene entendido, era bastante fea, o bueno, pues que Einstein enseñó matemáticas a un niño en Nueva York a cambio de caramelos porque en su casa no se le daban porque tenía diabetes. Bueno, hay algunas supuestas mentiras. Hombre, yo no sé lo de Einstein, si le daba clases a un niño a cambio de caramelos. Eso ya... es más difícil de comprobar, ¿no? Lo cierto sobre Einstein es que un día, cerca de la Universidad de Princeton, uh-huh. Pues claro, había cogido un taxi y era un hombre que se llevaba fatal con las matemáticas. O sea, de hecho le suspendieron en su mocedad porque no ese hombre no hacía una regla de tres ni queriendo. Mira, ya tengo algo en común con él. Claro, pero era terrible, ¿no? Por eso me extraña que diera clases de matemáticas al nene. Bueno, total, que estaba en el taxi, iba a pagar y no sabía el cambio. No echaba las cuentas, ¿no? No le salían las cuentas. Total, que el taxista cogió y muy enfadado dijo, anda, traiga. Le cogió los billetes, la moneda, le cogió el dinero exacto. De verdad, es que la gente va por la calle y no sabe ni andar, ni contar dinero, ni nada. Bueno, pues ese taxista le echó la bronca a Albert Einstein porque no sabía darle el dinero. Hay gente que tiene mucho genio. Sí. Así que, bueno. Y sobre Cleopatra, pues de todo se ha contado sobre su beldad o fealdad. Muy bella no era, pero tenía, por lo visto, una voz perfectamente modulada, tenía una voz asombrosa y como manejaba 14 o 15 idiomas y tenía un cociente intelectual altísimo, pues yo creo que eso lo cubría todo, suficiente para sorprender a garrulos como Marco Antonio o gente más sofisticada como Julio César. Claro, los tenía todos cautivados. Claro. Tenía don de lenguas. Claro. Ya dijo el filósofo Pascal en su día, dice, ay, si esa naricilla hubiese sido un poco más respingona, hubiese cambiado sin duda la faz del planeta. Fíjate. Cleopatra. Dice Maus, os escucho desde hace un par de años y poco a poco me he hecho un seguidor con ojeras por el día gracias a vosotros. Me gustaría un especial, si no lo habéis hecho ya, sobre la historia de Juanello Turriano, el gran inventor italiano que vivió en Toledo. Bueno, pues apuntamos aquí con mucho gusto. Y ese personaje le va muchísimo a Jesús Callejo. Así que haremos un monográfico en este especial que estamos realizando este año, estos especiales sobre seres y lugares en los que usted no cree. Bueno, pues un ser, desde luego, muy muy peculiar, Juanello Turriano. Vamos a contarlo en algún monográfico Zona Cero, seguro que cae. Bueno, pues Alberto, desde Madrid, dice, aprovecho para felicitaros las fiestas, para deciros que comáis mucho turrón. Sí. Y que os traigan muchos regalos. Oye, por favor. Qué dulces más buenos ha traído Carlos Canales hoy. Bueno, se ha aportado Carlos hoy, Ha estado... Sí, los domingos nos ponemos las botas, ¿eh? Espléndido. Ha traído... Además, así de sorpresa, sí. Que ha sorprendido, que sí. Es lo que más ilusión nos ha hecho. Uh-huh. Aquí la verdad es que estamos muy bien comidos todos, y bueno, pues... no hay domingo que no tengamos agapes. Para empezar bien la semana. Dulcecillos, claro. Y la verdad que muy bien. Y Carmen Blanco también ha traído, nuestra marmota, uh-huh. Un turrón de praline. Sí. Muy, muy bueno, que parece un tronquito de Navidad. Incluso unas postalillas. Una postalilla muy, muy bien. Es verdad, estupendo. Bueno, y también lo que nos pide Alberto, dice, por favor, trabajate el día 24, que yo también estaré trabajando, y sí. Lo mejor que me podría pasar es teneros cerca. Pues nada, concedido. Eso, de verdad, ¿eh? La gente mucho cariño no nos tiene, ¿no? Eso ya lo... es como que lo ha visto nuestro jefe de programa, Ángel Gonzalo. Sí, lo ha visto claro. Lo ha visto claro y es verdad, vamos a estar con vosotros en Nochebuena. Ha tocado. Te ha tocado, ¿eh? Cebrián, hombre, un clásico, ¿cómo va a faltar...? Ya, pero es que cae en viernes. Ya, pero hombre. Hombre, ya no te puedes negar, ¿eh? Hay un público que lo espera. Digo, sí, pero es que es viernes. Total, que de 8 de la tarde a 12, ahí estamos con el especial Nochebuena, con redifusión, entre las 4 y las 8 de la mañana. Vamos. ¿Trabajarán los de la gente sin escrúpulo en Nochebuena? Sí, yo creo que sí. ¿No? Yo creo que esos no descansan eso nunca, ¿no? No. Hemos estado hablando precisamente, Macarena y yo, hace un rato sobre gente sin escrúpulo. Sí. Pero eso no es nada. Que hay bastante. Sí, ¿eh? Sí. Te pones ahí a pensar y bueno. Aila. Aila, a ver las ailas. Pero eso no es suficiente, ¿no? No. Hay gente que se empeña en elevar el listón. Sí. Amigos, los de gente sin escrúpulo empieza ya a preocupar. Sí, es verdad que hay diversas sociedades secretas que nos han llamado. hay grandes instituciones que se han interesado. La verdad es que quieren saber acerca de nuestras fuentes. Nosotros no vamos a desvelarlas. No, no, por supuesto. Ni nuestros contactos, ni nuestros embajadores. Pero, amigos, fíjense lo que nos propone hoy Gente sin Escrúpulo. ¿A quién le toca desarrollar? Pues te voy a contar. A ver. A ver. Nos vamos hasta China. Estamos en China. Que hoy hemos hablado de China, por cierto, en el programa. Hemos hablado de China y, y muy bien. Uy, se han ido todos los chinos. Se han ido de pronto, sí. Bueno, es que son... aparecen y desaparecen. Sí, en la cabina. Sí, cuando menos te lo esperas. Son oblicuos, son oblicuos. Sí. No. Bueno, pues nos vamos hasta China. Sí. Porque este sábado se ha escogido a la primera Miss Cirugía Plástica. No, hombre. No, hombre. Qué dolor, ¿no? Mira, mira. Mira cómo cortan, mira cómo cortan. Está tirando de la piel. Le voy a hacer daño, ¿eh? Y sin anestesia, ¿eh? Sin anestesia ni nada. Las han colocado en la camilla, les están quitando de todo y poniéndoles de todo. Mira, y ni gritan ni nada. Nada, nada. Están las están anestesiando. Son fuertes, son fuertes. Sí. Fíjate, esta la han operado ya 36 veces. ¿Solo? Ya parece una Barbie. Pero es que es verdad, se ha quedado plastificada. Hombre, no me extraña. Y esa gente que se le cae la nariz, antiguamente, cuando hacían operaciones y operaciones. La nariz. Sí, sí, sí. Pensé que decías el videoclip de Eminem. No, no, hombre, se le cae la nariz a... No, pero es que hace años... La gasa. Bueno, y lo que no es la nariz. ¿Y cómo hace años no se lograba tanto y luego daba problemas. ¿Así? ¿No? Se caía de todo. Se caía de los aviones y esto. Y explotaban. Claro, sí. Claro. Total, son leyendas. ¿Cuántas aspirantes se presentaron? Bueno, pues se presentaron, llegaron 19 finalistas. 19. De entre 17... O 19 supervivientes. Bueno, 19 supervivientes, llamémoslo así. Sí. Porque del resto no hemos sabido nada. Sí. De entre 17 y 62 años. Entre 17 y 62. O sea, que se podía presentar bastante gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate la de 62, Que a lo mejor aparentaba 33. 33 años, fíjate. Mira, qué maravilla, qué pelo postizo, qué lenta. Dura en la carada, ¿verdad? Ahí no se sabía muy bien quién eran las de 17, quién eran las de 62. Fíjate que los pómulos estos de goma que le han puesto, fíjate que... Qué mal quedan los pómulos, ¿verdad? Queda muy mal. No, lo que queda fatal es cuando se inyectan la silicona ahí a lo loco. Bueno, y en los labios. Sí, eso queda horroroso. Se queda ahí que parece una ventosa. Sí, porque tú te pones... Que se ha pegado un golpe. Sí, te pones un pecho de silicona, si no es muy exagerado, si no es muy tipo granuta, pues ya, pues vas aguantando. Pues oye, queda bien, ¿no? Oye, la cosa... Hombre, lo malo es cuando te tumbas en la playa, que eso da igual, que te tumbes que no. Y flotas. Hombre, claro, y si te pones boca abajo, deja ya el molde hecho, ¿no? Ya, claro, dejas el hueco para la sombrilla que viene. Un par. Te arreglas un poquito los talones, te arreglas un poquito el ombligo, que si te quitas por aquí, que si te quitas la por tripita, aquí. La tripita, tal. Hay retoques asumibles. Venga, asumibles, vale. ¿Eh? Pero hay otros que no quedan muy bien, ¿eh? No, no. Pero bueno, hay gustos para todos. Sí. En fin, y una de las que más se ha operado fue la ganadora de este concurso, sí. Que se llamaba Zeng Xian. Zeng Xian. Y tenía 20 años. Juan Antonio Zeng Xian. Con 20 años, y es la que más se ha operado. 20 añitos, sí. Vamos, de hecho, cuando empezó a operarse era... La daba permiso a los padres, claro. Sí, era un bebé. Pero es que por lo visto, bueno, ella explica una teoría, ¿no? Y es que esta chica... dice querer ser cirujana plástica en un futuro. Claro, para mostrar un poco. ¿Quería experimentar o qué? No, para recuperar la inversión. No, pero ella explica que, bueno, quería sentir lo que... O sea, quería saber lo que se sentía en una operación de cirugía plástica para luego cuando ella tenga que ejercerlo. Ya. Y por eso, pues, se ha prestado a todas estas operaciones hasta conseguir este premio de Miss Cirugía Plástica. Y cuando la preguntaron qué quiere para el 2005, dijo, quiero la paz, ¿no? La paz en el mundo. Yo creo que ni se lo preguntaron directamente. Sí, eso es como las que dicen, no, si no me he operado de la nariz, es que tenía el tabique desviado. La excusa más tonta... Esa es muy dada. Ah, hombre, sí. Es que ya no la sabemos. Es que esa ya no se la cree nadie. Pero dicen, tenía el tabique desviado de todos. Ya. Sí, que ocurre a la mayor parte de todos los que se operan la nariz, es porque tienen el tabique desviado. Sí. Sí. Bueno, pero algo tienen que decir, ¿no? Es que me dio un golpe, tuve un accidente y tal, ya. Ya lo sabemos todos. Bueno, pues las participantes en el concurso, evidentemente, se han sometido todas a operaciones habituales, en general, o sea, había muy pocas que se hubiesen operado una sola vez, sí. Y bueno, pues para diferentes casos, aumentar el busto, ensanchar los ojos, perfilar la nariz o esculpir en general el ahora cuerpo. Ahora se lleva eso, lo de ensanchar los ojos, ¿verdad? Bueno, sobre todo en el mundo asiático. Sí, les encanta. En China y en Japón es la operación más popular. Todo el mundo se quiere operar de eso. Es muy característico también los dibujos, ¿no? También sí, en el anime. Es verdad. Cómo sí. hacen los ojos pues tremendos. Más grandes y más bueno, pero eso, redondos. Pero siempre lo han hecho eso también es una indicación comercial, ¿eh? Porque sí. saben que tienen un gran mercado en el mundo occidental y ya te los hacen así. Claro. Porque claro, hacer Heidi con los ojos rasgados... Pues hombre, no es lo mismo. Hubiese perdido mucho. Menos tirón. Claro, porque tú la ves corriendo así con los brazos para atrás. Y con esos ojos de velocidad que tenía. Claro, sí, claro. Y claro, ya pues tú te situabas allí en las montañas. O Marco de los Apeninos a los Andes. Claro. Claro. Así lloraban además como... Eran muñecos, o sea, eran dibujos que sufrían tanto. Exactamente. Pues podían llorar mucho mejor. A mí siempre me llamó la atención cuando lloraban, ¿eh? Qué tristeza. Me ponía la cara así. Heidi lo pasaba fatal. Y se le veía la fila de dientes blancos. Cuando no estaba con el abuelito. Sin separar. Sí. Entonces me parecía que estaba en otra cosa, ¿no? Ya, bueno. Estaban llorando. ¿Y cómo sufrían, eh? Fatal. ¿Cómo sufrían? Qué vidas, ¿eh? Más trágicas. Qué vidas. Por Dios, ya desde pequeño sufriendo. Bueno, pues el caso... Fensian se operó 6 veces. Fensian se operó, digamos, 6 veces. 6 veces. Y esto le ha llevado a ganar, pues, premios valorados en 50.000 yuanes como joyas. O convertirse, por ejemplo, en miembro de un club, además de un viaje a clínicas de cirugía cosmética en Japón. Sí, que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque 50.000 yuanes... Tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Vienen a ser 6.000 euros. Por ejemplo. Entonces con 6.000 euros yo creo que sin yuan no tiene ni para empezar. No. Con 6.000, ¿qué nos pueden hacer Martín con 6.000 euros? Nada. ¿Qué le queda? Porque ya se ha operado de todo. Claro. 6.000 euros ya... Claro. Hombre, yo creo que alguna cirugía sí te cubre. Algo sí, ¿no? Sí, sí. Pero nada de... La cirugía sobre la cirugía. No, hombre, pero a lo mejor dice, bueno, pues que me quiero hacer unos pómulos. Unos pómulos. A lo mejor los pómulos por 6.000 euros, sí. Sí, claro. Y se me ha descolocado uno. O me quiero hacer unos labios. O unos pechos. Bueno, pues una sí, pero las 6 no. No, las 6 no. Total, no, que la no, chica no. está contenta y feliz. Está contentísima. Sí, bueno, sí. Pues nada, ya Miss In Yuan, o sea, Miss Cirugía Plástica, sí. ya tenemos en China como vanguardia también de los movimientos estéticos. Aquí y ahí están. Tin Suan. Somos europeos y qué. Y me como tu turrón. Para Picasso es total, ¿eh? Sí, es genial. A Picasso hay que darle un premio. Hay que darle un premio. Hay que antes mandarlo de que acabe el año. Al Euro Junior del año que viene. Qué gran himno a incluir en el siguiente CD de La Rosa de los Vientos. Sí, sí, vamos a incluir. Somos europeos y qué, queremos saber cómo es el continente europeo. Estamos preparándonos para la gran fusión de culturas, este pacto entre civilizaciones que nos ha propuesto nuestro querido presidente. Bueno, pues poco a poco, ya somos 25 en la Unión Europea, Martín. Sí. Turquía está a un pasito. Y bueno, pues viendo cómo actúan algunos españoles también, pensamos que España puede tener su sitio, ¿no? Sí, además prometen, ¿eh? Porque muy jovencito, 17 años. Sí. Y entre otras cosas han entrado en la página de la CIA, han hackeado la web. ¿Ves qué incluso bien? Crearon una cuenta de correo. Mira qué pabilados. Crearon una cuenta de correo y recibieron correos que recibían los agentes secretos de la CIA. Qué maravilla. Y ellos aquí, en Granada, recibiéndolos, diciendo... Es un alumno aventajado de Fernando Rueda. Sí, sí, sin embargo, sí se lo sabe, fíjate ¿eh? Que luego buscan una web de zapatos con lo fácil que es, ta.com.